haces grandes esfuerzos, pero por más que lo intentás, no conseguís precisar los detalles más obvios de la gesta. No te acordás, por ejemplo, si el partido se jugaba a la luz del sol o de la luna, y tampoco quién era el adversario. Lo único que recordás con nitidez es que Daniel Willington retrocedió 2 pasos, que onduló su pasado perfil de dandy provinciano y que en el mismo instante en que pateó, levantó los brazos como un emperador y saludó por anticipado en dirección a la tribuna popular. Sacudida por una descarga eléctrica cuya intensidad hubiera servido para nivelar el déficit de Epec, la pelota recorrió los 40 metros que la separaban del arco, atravesó con la gracia de un delfín la línea que separa la gloria del fracaso, y al clavarse en el rincón de las arañas, se desencadenó un huracán de fuegos artificiales. Desde entonces, en el mundo han triunfado revoluciones y golpes de Estado, han entrado en erupción volcanes fabulosos y han caído vastos imperios con todo lo clavado y lo plantado. El gol de Daniel Willington, sin embargo, continúa siendo eterno. Lo corrobora una encuesta publicada por el diario, una encuesta empeñada en determinar cuál ha sido en la historia de la ciudad su deportista más iluminado. El resultado no ofrece dudas. Primero Willington, después nadie, y después nuevamente Daniel Willington. En realidad, no somos otra cosa que un conjunto de perfumes, sensaciones y recuerdos. Y la única verdad que prevalece es la música de las palabras al evocar un gol que seguramente comenzó a gestarse hace miles de años, cuando Homero decía que a los dioses tanto se llegaba a través de la oración como siguiendo el vuelo de la flecha de un atleta. Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy, la banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer, pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad, suena tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír, pero este carnaval tienes que seguir la función. Es una fiesta lo de hoy, donde se junta la hinchada. Yeah. ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo les va? En plural, me imagino que hay más de uno del otro lado del receptor escuchando en 94.3 la banda de frecuencia modulada por donde se transmite Radio Nuestra que Estás en el Cielo los domingos a la noche y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, además de las redes sociales respectivas de las emisoras y redes, YouTube y Instagram, qué sé yo, todas estas cosas modernas que yo no entiendo muy bien. Para mí, estamos claro. En la radio. ¿Cómo le va, niña? Ya que dijo claro, la aprovecho a saludarle. Claro, ya que tiré ahí como un bocadito, claro. Buenas tardes, noches ya a esta altura. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Raúl? Claro, sí. ¿Cómo le va, Raúl Terán? Muy bien. Dígale muy bien, a esta niña, acá, a esta chiquita Victoria Granero, sí. Le van a cobrar el departamento comercial de la UTN porque dijo claro. ¿Qué es claro? Eso fue un chivo, un PNT, sí, que no tenemos. Un PNT. Bueno, casi que no se nota. Pero bueno, no, lo notaste. Te lo vamos a descontar a fin de mes porque es como una publicidad de claro. ¿Qué sabemos si ella en una de esas está cobrando? Ay, de vuelta. Y no lo declaró, lo tiene claro, negro. Claro, lo tiene sí. Totalmente. Bueno, aquí estoy. Sí, la cosa es que era que no se dieran cuenta, pero bueno, se dieron cuenta. Qué lástima. Y debe estar más o menos, ese chivito, ese PNT debe andar por los 178.000 pesos, más o menos. Ah, pues bueno. Sí, eso lo gano todos baratito. Los meses, Quique. Claro. Bueno, les habla Quique Zapata, estoy acompañado de la Vicky Granero. Acá son artículos, todos con artículos, no vengan aquí. Sí. Sí, es acá Córdoba. Son totalmente. La Vicky, el Raúl Terán. Por ahí anda también, estoy peleado a muerte, después les voy a contar. Quilombo. Ay, sí, nos enteramos. Por grupo de WhatsApp, Raúl, sí. No estás enterado. Yo quería meterle un poquito de suspenso la gente que nos escucha, que esperemos que sean más de dos, que como vos decías, con la Banner. Con la Banner Río, estoy peleado con la productora porque resulta que publicó algo ahí el. No, apareció una nota de La Voz del Interior de Luis Saurit, quien le adelanto que va a estar con nosotros hoy, hace como dos meses que desde que es candidato, nuestro columnista, editorialista, no hace columna por una cuestión ética, porque es candidato. Ética, claro. Claro, es candidato a viceintendente por el Partido Humanista, el frente que lleva al humanismo a la intendencia, a la gobernación, va a estar con nosotros. Publicó ahí, salió una nota en La Voz del Interior que yo la compartí, y la tipa le puso un corazoncito. Una traición. O sea que nos estás diciendo dos cosas. Hubo traición y nos dio bola, finalmente. Ah, sí. Lo bueno es que Aurelio apareció, sí. Sí, eso. Va a estar en la última hora de nuestro programa, en este marco de lo que llamamos ronda de candidatos, que en realidad es entre comillas, porque no son todos los candidatos los que van a pasar, lo dijimos claramente, van a pasar algunos, pero los que queremos nosotros, por supuesto. Claro. Hay un sector solo que no va a pasar acá, son esos que tienen, que andan con el tema de la Jota. Claro, que andan con la droga, veo que ellos no venden droga, pero las esposas, las novias sí venden droga, bueno, eso no porque tengamos algún tema con el narcotráfico. Pero, sí, claro, no. Que sí lo tenemos, sino porque son delincuentes que asaltaron el país y no los queremos en la ciudad, en la provincia, en ningún lado. No lo queremos. Bueno, eso no van a estar. Los demás sí. Así que en ese marco va a estar hoy Luis Aubrit, candidato a viceintendente por la agrupación Partido Humanista, Vamos Córdoba Humanista y Soberanos, en la última hora de nuestro programa. Dentro de un ratito también le voy a contar una nota hermosa que vamos a tener con Walter Marengo de Radio Nacional, sí. Para recordarlo a Jorgito Marciali. Completamos el equipo, chicos. En los controles puesta en el aire está Darío Genovese, la traidora, ¿la nombré la traidora? Sí, de Vanessa Ríos. La nombraste, pero no la presentaste. No la presenté, estoy claro, enojado, no. Estoy celoso, digamos, sería como una especie de. Esa es la palabra, celoso. Sí. Posesivo. Sí, porque es mía, desde que fue alumna mía. Hay que largar, hay que soltar. No. Claro, las personas no nos pertenecen. No, es mía, exacto. Vanessa es mía. Bueno. Oh. Te lo hago, estaba hecho pupa. Sí, estaba mal, claro, sí. Claro, bueno, Vanessa Ríos es la productora, traidora y la responsabilidad de personajes ficcionales es de Emilce Blanco, nuestra querida actriz, amiga de tantos años. La sección deportes del señor Fernando Medina. Luis Aubrit es habitual columnista y editorialista de este programa. Hoy va a estar como invitado porque, como decimos, además es candidato a viceintendente por la agrupación humanista en las elecciones que se van a realizar el próximo domingo, que vamos a estar aquí en la radio cubriendo, como hicimos con el operativo. En realidad no es un operativo, como hicimos con el... Claro, son cubrir las elecciones, básicamente. Claro, seguramente vamos a estar el domingo que viene voto a voto, como pinta la cosa. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque tiene posibilidad el ojo ahí. Bueno, ay, sí, vos sabés que hay un montón de compañeras mías que tienen miedo de eso. Sí, no, sí. Que tienen miedo de que gane. Hay una compañera suya, bueno, después le voy a decir porque se nos va a hacer largo el bloque. Hay una que, sí, sí. Que en el bloque que viene tira lo de última, sí, así quiero, lo dividimos a los temas de conversación. Lo quiero, la quiere mandar saludo especial a una amiga que he visto en una foto tuya que también. Casi como no me da más bola la Vane, como viste ahora sale con Luis Aurit, bueno, ando eso buscando. Es un regalado, Quique, vos también, si andas el letrero. Pero ando hasta recién novia. Te hacías el celoso y claro. Ahora, digamos, vas a salir con y otra no, chica que más. Que se vaya con Aurit si quiere. Que se vaya, diría. Sí. Bueno, la Charito González Torres, la jefa de mascotas, vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, revista radial de actualidad, para reflejar un poco lo que pasó en la semana, lo que se viene en el ámbito político, social, económico, diría Raúl. Sí, no, pero él tiene noticias del ámbito económico, deportivo, etcétera. Y le comentamos, como siempre en la primera parte, le comentamos este chegusán, este sándwich de apertura, donde el jamón del diome era un texto de el querido Daniel Salzano. Cómo me enoja cuando lo han dejado solo ahí, el frío que debe tener en la esquina esa de la Plaza San Martín. Estaba más protegido cuando estaba en el barcito ahí en la esquina. En el barcito, sí. Sí, sí, no, está muy desolado, ahí no me gusta. Daniel Salzano escribió alguna vez para La Voz del Interior este texto, recordando a Daniel Winnington, aquel querido jugador de Talleres que estuvo hace poco tiempo en exclusiva a través de Fernando Medina con nuestro programa dialogando. ¿Se acuerda cuando se recordó el Mundial de todos los cordobeses que estuvieron allá? Ahí estuvo Fernando Medina, habló con él en exclusiva para nuestro programa. Eso era el jamón del diome. Los temas musicales Toco y Me Voy, Bersuit Vergarabat, que tiene mucho que ver con el fútbol, y La Mancha de Rolando, Arde la Ciudad, tema tribunero, futbolero por excelencia, sí los hay. Chicos, ¿cómo han estado en la semana? ¿Todo bien? Ah, yo acá recuperándome de una gripe. Estuve dos días en cama, sí. Estuve el jueves y el viernes tirada en la cama por una gripe. Ajá. Pero bueno, acá estamos reviviendo. Sí, bueno, vos, Raúl, ¿todo bien? ¿Cómo andas? Yo bien, digamos, en cama obligadamente. Sí, claro. No obligadamente, pero por una cuestión de comodidad, creo, y además por el frío que hacía. Claro, mucho frío. Sí, la semana estuvo duro el frío, así que mucho vino frío. Bien para quedarse en el sobre. Pero claro, más vale. Bueno, este es el querido Rubén Rada, quien va a cantar una hermosura de canción en el comienzo de nuestro programa de hoy. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? De los temas que vamos a tener en el programa Victoria Granero. Bueno, un poco vamos a hablar de una escuela que debe pagarle 6.5 millones de pesos a una alumna por ser víctima de bullying en el colegio. Sí, eso la verdad me parece una buena medida. Después, no sé si estuviste bien, exactamente, no sé si estuviste en la red. Bueno, vos Quique no, pero no sé, pero Raúl, sí. ¿Vos viste que en la semana se hizo viral un egresado que se lo dejaron olvidado en Bariloche? Ah, sí, también, sí. Yo también lo vi. No hace falta. ¿Usted cree que lo que sale en las redes nada más que... Pero como a vos no te gustan las redes, Quique, claro. ¿Qué tiene que ver? Pero la noticia no es solo exclusiva de las redes. Yo veo todos los informativos. Bueno, usted hace mal en informarse por las redes. Lula perdió, mejor dicho, la metieron presa a Dilma Rousseff, ganó el delincuente de Bolsonaro, porque estaban todo el día estupidizados con las redes. No leían, y los informativos también estaban comprados por la iglesia en este caso. Deje de joder con las redes, vea distintos informativos, no solamente las redes son fuente de información, por favor. Bueno, pero me informo por otros lugares, pero digo, muy esta mal. Es una noticia que sí. Salió por... se dio a base de las redes, justamente. Es que la gente joven se informa por ahí, Quique, pero lamentablemente, coincido con vos. La noticia es noticia, o sea, se puede reflejar en redes mucho más, y media estúpida, puede reflejarse en los informativos, no sé, pero no es una noticia pertinente de las redes, como el que no está en redes son un tonto, son un desinformado, no, al contrario. Bueno, cuénteme. Bueno, no me rete, hoy no tenemos hueva. Bueno, contanos la noticia. Claro. Vicky, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que se olvidaron a un egresado, el chico viajó a Bariloche, a la vuelta, como allá en el aeropuerto, viste que se quedó dormido. Y se olvidaron de subirlo al avión. Sí. O sea, no hubo un docente que contara, che, claro. Tenemos 30, estamos volviendo 29. Claro, no va a haber un coordinador. Hay coordinadores de viaje que justamente se encargan de todo eso. Justamente la familia de este chico están evaluando a tomar medidas en el asunto, porque ¿cómo te vas a olvidar un chico en Bariloche? Chico, claro, viste que salen de joda los pibes a esa edad. Estaba dormido. Claro, estaba dado vuelta. Pero lo raro es que había otros chicos también, claro, que estaban dormidos igual de él y solamente se lo olvidaron a él. Bueno. Es como, ¿sabes a qué me hizo acordar, viste, mi pobre angelito? Sí, pensé lo mismo. Sí. mi pobre egresadito sería. Qué boludo también. La versión de Bariloche. Nadie, no va a tener. Sí, tampoco, che, nunca despertarlo, che, nos estamos subiendo el avión, vamos, ¿no? O un coordinador contar uno, dos, tres, a ver, me está faltando uno, ¿dónde estará? No, hombre. Luego de más de 3 semanas de corte de ruta, protestas, detenidos y causas penales, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, envió una señal a las comunidades que rechazaron la reforma constitucional que él impulsó en busca de distender la caldeada situación en la provincia del norte argentino. Según comunicó el gobernador local, el lunes 10 de julio, el mandatario provincial estuvo reunido con integrantes de 69 comunidades indígenas de Jujuy, la mayoría perteneciente al pueblo guaraní, y les ofreció que redacten ellos mismos, con la participación del 100% de las comunidades locales, una ley que deberá regular los principios generales que introdujo la reforma de la Constitución respecto de la posesión, perdón, de la tierra en la provincia y los recursos naturales. Se le viene la noche, por eso está haciendo esto. Victoria. Exacto, era lo que te quería terminar de decir, que esto es fundamentalmente apunta a persuadir a los comuneros que mantienen alrededor de 20 cortes de rutas diarios en distintos puntos de la provincia. Qué importante que el kirchnerismo, cómo maneja toda la provincia desde Buenos Aires, ¿no? Estúpido. Sí. ¿Hasta cuándo va a ir con ese discurso estúpido? Bueno, Victoria. Bueno, yo les había contado de la escuela que debe pagarle 6.5 millones a una alumna víctima de bullying. Bueno, la justicia resolvió que una escuela privada de la ciudad de Mar del Plata se haga cargo de pagar una indemnización de, como venimos hablando, 6.5 millones a una exalumna que empezó a sufrir epilepsia por el bullying que le hacían sus compañeros de cuarto año, que claramente se tuvo que cambiar de colegio esta chica, pero bueno, realmente me parece una medida que está buena, porque los profesores tienen que aprender a manejar las situaciones de bullying y no decirle, ah, bueno, chicos, por lo menos cuando yo iba al colegio era como que te decían, chicos, no los molesten a tal persona, y como claro, la nada misma era eso. Totalmente. Tienen que detectarlas a tiempo para trabajar, bueno, en ese problema. Sí, también es un tema difícil, porque por ahí hay códigos entre los chicos a los que no entran los profesores, los celadores. Totalmente. Códigos de muy, muy feos. Bueno, y les cuesta divisar todo eso, más allá de la función específica que es educar, desarrollar un programa, meterse en ese tema no es fácil. Exactamente, no digo que sea algo fácil, para nada, no me parece algo fácil, pero me parece que es algo que los docentes, tanto los docentes como todo el equipo que está dentro de la escuela, tienen que aprender a hacer y aprender a detectar y ver y capacitarse para verlo. En este caso me parece que es algo bastante grave, porque la chica empezó hasta a sufrir epilepsia por el bullying que le hacían en el colegio. O sea, no eran que le molestaban así nomás. Bueno, me parece una medida muy innovadora y un ejemplo a seguir. Raúl. Bien, vamos a hablar de Massa ahora, que anunció crédito para los jubilados. Bien, el beneficio lanzado por el ministro de Economía y la directora ejecutiva del ANSES tiene una tasa nominal anual del 29%. La verdad que la más baja del mercado. De esta manera, los jubilados del sistema integrado previsional argentino podrán acceder a préstamo de hasta 400.000 pesos, y los titulares de pensiones no contributivas de hasta 150.000. En cuanto a los plazos de los nuevos créditos, en todas las prestaciones se mantiene la posibilidad de seleccionar la devolución en 24, 36 o 48 cuotas, y pueden solicitarlo de manera presencial en las oficinas del ANSES. En la segunda hora de nuestro programa vamos a estar, como decíamos recién, con una nota que le realizamos al colega de Radio Nacional, Walter Marengo, quien fue amigo muy cercano, productor en un principio, ha llegado después muy amigo de Jorge Marcial, un gran representante de la música popular argentina, como muchos, absolutamente desvalorizado y desconocido en vida. Pero bueno, así son las cosas, mientras los nocheros quieren comerte el corazón a beso, hay gente que se dedica a la música popular de raíz folclórica y no tanto, como fue Jorge Marcialli, que tuvo una muerte muy particular. Fue a cantar una canción estreno al Che Guevara en La Habana, en Cuba, y después que cantó la canción, se fue al hotel y murió. Fue una cosa muy fea, muy triste, un gran tipo que lo queremos recordar. Por suerte pudimos disfrutarlo en vida y siempre vamos a difundir su obra. Van a escuchar en la nota que tiene más de 600 sí. canciones no publicadas, Jorge Marciali. Un desperdicio, es una pena que no se lo haya valorizado en vida, pero me parece en vida, que claro. me parece que la historia va a reivindicarlo para este mendocino tan querido, Jorge Marciali, que hoy lo vamos a recordar porque se cumplió un aniversario de ese particular deceso. No nos gusta recordar la muerte de nadie, no me gusta esta cosa necrológica que tenemos los argentinos, recordar claro. la muerte. Pero como el nacimiento de él es lo que corresponde recordar, es en febrero, por lo general no estamos al aire, varios amigos, José Luis Serrano, Doña Jovita estaba con él, el Pocho uh-huh. González, que vive en España, también estaba con él en Cuba, cuando murió Jorge Marciali. Eso va a ser en la segunda hora, ese pequeño homenaje, escuchando alguna de sus canciones y recordándolo. Y en la tercera hora, Luis Aubrit, que es nuestro habitual columnista, editorialista, hoy en carácter de candidato a viceintendente por el Partido Humanista, Vamos Córdoba Humanista y Soberanos, que va a llevarlo a la viceintendencia el próximo domingo en las elecciones aquí en la ciudad de Córdoba. Estas son las recomendaciones literarias en la voz de nuestro nuevo compañero Nacho Colauti. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Hoy quiero compartirles el segundo libro de Mark Fisher. Mark Fisher es escritor, crítico musical y editor. Es de Reino Unido. Nació en 1968 y falleció en 2017. Él en sus trabajos hace una fuerte crítica al capitalismo, al modelo capitalista contemporáneo, que encuentra él en las artes, en la música, en la calle y en la sociedad, signos de una sociedad adormecida. En este libro, que se llama Los fantasmas de mi vida, es una recopilación de escritos que ha publicado en varias revistas, escritos sobre la depresión, ontología y futuros perdidos. En la contratapa, y haciendo referencia a su primer libro, dice: en su primer libro, Mark Fisher llamó realismo capitalista a la creencia generalizada de que no es posible una alternativa al capitalismo, de que estamos obligados a enterrar en el pasado cosas como la solidaridad de clase, el concepto de lo público a cambio de seguir conectados al circuito privado de consumo y entretenimiento. Dentro del libro, y en algunas páginas, rescato estos textos. La depresión colectiva es el resultado del proyecto de resubordinación de la clase dirigente. Desde hace un tiempo, cada vez aceptamos más la idea de que no somos el tipo de personas que pueden actuar. No se trata de una falla de la voluntad, así como tampoco una persona deprimida puede simplemente sentirse bien. La reconstrucción de la conciencia de clase es en efecto una tarea formidable, que no puede ser lograda a través de soluciones existentes. Pero a pesar de lo que nos dice nuestra depresión colectiva, puede ser puesta en marcha. La conciencia de la subyugación es, en primer lugar, conciencia de los mecanismos culturales, políticos, existenciales que la producen. Los engranajes que el grupo dominante normaliza y a través de los cuales crea una sensación de inferioridad en los subyugados. Pero en segundo lugar, es también conciencia del potencial del grupo subyugado, una potencia que depende precisamente de ese alto estado de conciencia. Cultivar la autoconciencia no es meramente reconocer hechos que antes ignorábamos. Es un desplazamiento de nuestra relación con el mundo en su totalidad. La conciencia en cuestión no es la conciencia de un estado de cosas ya existente. Al contrario, la autoconciencia es productiva. Crea un nuevo sujeto, un nosotros, que es a la vez por lo que se lucha y el agente de la lucha. Al mismo tiempo, la autoconciencia interviene sobre el objeto, el mundo mismo,

No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. La, la, la, la, la, la, la, la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Rumors spreading around, United takes his time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. ¡Qué lujete en la nueva incorporación al micro de recomendaciones literarias, ¿no, Vicky? La verdad que sí, la verdad que sí. Una banda. Sí, sí, sí. Bueno, Nachito de Ignacio, en este caso, presentando Los Fantasmas de mi Vida, escritos sí. Sobre depresión, ontología y futuros perdidos, de Mark Fisher, musicalizado con León Gieco. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, y estas son las posibilidades de comunicarse con este, el mejor programa que hay en la radiofonía de Córdoba, aunque el interior del país, por supuesto, por ello el menos escuchado. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram, no, que es Radio Nuestra Ox. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Sí. Acordate que podés escuchar todos los programas desde nuestra biblioteca virtual Internet Archive y a nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. Usted dice, ya voy a entrar a ver si es cierto. Yo nunca entro porque soy un analfabeto tecnológico, pero ya voy a preguntar. Y bueno, entonces no vas a saber. La gente, claro, la gente no claro. Tiene excusa para no comunicarse para no, o no sí, escucharnos. No. Sí, sí, sí. Estamos bueno. En todos lados. Hablando de excusas, no sé qué tiene que ver, pero aumentó el peaje, aumentaron las multas. Sí, yo había escuchado eso, sí, sí. Sí, en realidad lo que aumentaron fueron las multas de la caminera. La policía caminera actualizó los precios de las multas de tránsito tras el incremento del precio de la nafta en Córdoba. Claro, según atado a eso, boletín. ¿No? Oficiales, exactamente, están atados. Siempre que hay actualización de los precios, también se van a actualizar los valores de las multas. Uh-huh. Que van a ir ahora entre los 4.696 pesos para las más leves y los 469.600 pesos para la más grave. Una banda, así que ojo, gente, a tener todo en control, revisar, sí. Para poder salir sin ningún riesgo a la calle, riesgo propio y contra terceros también, por supuesto. Sí, y especialmente en la ciudad con los pocitos chiquitos municipales. Que lo hemos votado, antes que gane el enano maldito, ni hablemos comparativamente, ni hablemos, pero denle bola a los venimos votando lo menos malo hace tiempo, creo, ¿no? Sí, bueno, no, sí, no me animo a decirlo así de esa forma, pero con tal que no ganen los culiadines esto de junto por la droga, junto por el odio, todas estas cosas, lo vamos a seguir votando a muerte para que no ganen estos tipos. Pero ojo con los pozos, ¿eh? Hay esquinas en los barrios y en el centro, que mamita, te la debo con el tren delantero. Hay que pararse ahora, y bueno, pero las multas más que todo. ¿Dónde? Supongo que tiene que ver con la caminera en la circunvalación. Claro, con la caminera. La circunvalación y ruta 9. Y voy a gritar a la Chapulina Colorada. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¡Chapulina! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Paren! Golpeándose como siempre la puta. No, cuidado. No pongan eso. ¿Qué? ¡Ay! Quiero que hay en el camino, no hay nada. Es como que ella va directamente a las cosas para chocarse. Dejaron un mojón en medio del camino. ¿Un qué? ¿Un mojón? ¿Un mojón? Quiero que un mojón, esa huevada. ¿Qué es eso? Alguien se orinó, lo primero que pensé. Un mojón. ¿Qué? Claro, por lo mojado, dice usted. No. Los voy a mandar a la escuela a todos porque... Me están desilusionando, Es como no, muy bruto. Modo, es como un pindongo, una, qué sé yo, sería como una cosa. ¿Qué así? Es lo que está diciendo? No. Claro, ¿qué es un pindongo? Que... Claro, no, sí, me está cambiando una palabra por otra peor. Sí, la verdad es que exactamente. Bueno, mejorar la empeora. No sé qué quiso decir, pero hay un mojón. Un mojón es un pedazo de roca, piedra que dejaron ahí en medio. Es un pedazo de roca adentro del estudio. ¿Cómo va a haber un estudio de estudio de radio? Yo no sé, pero... Sí, no. Bueno, lo que pasa es que usted ha visto que acá en la universidad uno se vive tropezando con escultura. Eso es, ahí está, es eso. ¿Quién dejó esa escultura en medio del camino? Yo mismo me la llevé por delante. Bueno, pero es una escultura. Acá la tecnológica, no sé. Mire, no, bueno, yo miro, pero a veces las cosas están y yo, la verdad, sinceramente, no sé. Me parece que me lo ponen a propósito. Nadie hace cosas para... Sinceramente, acá, ¿qué? El que no corre, mío el ternero, ¿eh? Oh, ¿cómo? ¿Qué? Sí, yo sé que... Ah, no. La abuela. No. El que lo corre, la vaca, vuela, sí. No, al revés. No, lo armó mal, como siempre. Yo le estoy diciendo bien. Yo estoy convencida de que... No le. Se le mezclan como siempre, está bien. Yo quise decir, se le cruzan los refranes. No es como Emilce Blanco dice unos refranes espectaculares. De la gran 7, sí. Sí, pero. Bueno, entonces invítela a ella. ¿La conoce a Emilce? No tengo el honor. Bueno, ya se la vamos a presentar, así le enseña un poco de refranes. Bueno, le voy a. Sí, podría darme unas cuantas. Sí. Unas clases. Emil se está dando un curso en mi casa también de 0 a 5. Puede venir y le paso. ¿En serio? Claro. Está chequeado. Bueno, loco, ve el horario que podemos acá dar curso. Pero que yo vengo porque tengo una bomba para contarle. ¿Una bombacha? ¿Qué dijo? No, una primicia. Dije bomba. Tiene esta cosa con el sexo, en la sexo todo el tiempo. Tengo el sexo acá, mire, parezco un unicornio. Sí, la verdad, sinceramente, esta cosa no da más así. Sí. No. Pero una aparte, tiene una bombacha con el sexo. Nada, una bombacha. Mire, viniendo de usted todo. Parece viniendo que me conoce. De usted todo, claro. Si lo conozco. Lo conozco de chiquito. Sí, bueno. Bueno. Sí, dígame. Pero yo estoy contenta, ¿saben? Porque la verdad que yo estoy tan contenta porque, bueno, esto de ser Chapulina Colorada con K como tiene sus ventajas y la ventaja, quieren que les diga una cosa, recibí una invitación personal para viajar a Vaca Muerta, así que estuve allá. No me digas, la inauguración del gasoducto. Yo quiero que cuente todo, hay que todo. La verdad, me hizo mucho frío. Sí, sí, ah, porque sí. No, el me viento, imagino. El viento me sur, volaba claro. Y me castañaba las antenitas. Y estuvo con la vicepresidenta, con el presidente, con el candidato, con Cristina, estuve claro. Estuve con el con Massa. Bueno, con el Alberto, estuve con Alberto, claro, estuve sí. Con Massa. La foto de la Unión. La foto, claro, fue, no la vi a fue usted. Fantástico. No, no estaba en la foto usted de la Unión, no, no la dejaron. No, yo no puedo salir en la foto, claro, no soy claro. Candidata. Ni, no, sí, tiene razón. Soy una invitada especial. Ajá, sí, claro. Especialísima, claro. Me dijeron. Y la verdad que de Córdoba debe ser la más generalista de todas que hay en Córdoba. Y todos sí, no, y tampoco es tan difícil encontrar, claro, o sea, sí es difícil, pero ser la más importante, claro, son pocos, entonces los que hay son importantes. Sí, sí, sí, todos me saludaron. ¿Usted sabe yo me por sentí qué esta Paulina se llama Vaca Muerta? Ay, porque se muere una vaca. Claro. Es muy fácil. Bueno, yo evité decirlo, por lo menos. Lo pensé, pero no lo dije. Y se murió, esa vaca se muere de todos lados. Entonces, ¿por qué va a ser ahí la vaca? Sí, no, porque tiene pero una hubo forma. Alguno que anduvo, la zona anduvo de la reserva, si uno la hace una vista aérea, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Ay, ¿cómo hago para hacer una vista aérea? Con un dron. Hay vistas aéreas. Hay vistas aéreas. O si no, en Google hay imágenes. Claro, los mapas, los. Solamente que me la suba. La zona donde está la reserva de gas y de petróleo tiene una forma de una vaca, muerta, por eso. Ajá. Sí, yo no sabía, me enteré hace poco. Yo estoy dando cursos también de vaca muerta, si quiere. Qué interesante. Pero ¿cómo curso de vaca muerta? Claro, ¿qué es un curso de vaca muerta? Y ustedes vienen de 0 a 5 a casa y. ¿Eso sabe qué? ¿Cuál es el curso de vaca muerta de Quique Zapata? ¿Cuál? Que lo invita a comer un asado. Es el bueno, eso tiene sentido. Sí, claro, la vaca muerta. Obvio, que yo lo conozco, sí. A don Quique. Y a los postres. A los postres hablamos de vaca muerta. Claro, con postre y todo, dice que nos invita a comer asado con postre y todo. Elijan el postre, chicos, ¿sabes? Bueno. Porque nos vamos a juntar a comer. No, no, pero es de a uno, tiene que venir de a uno tampoco. ¿Cómo de a uno? Sí, que no es rentable. No, tiene bueno, que ser. No, los cursos son individuales. Primero la chapulina. Primero la chapulina. ¿Yo primero? Sí, usted primero. Bueno, dígame, ¿a qué hora tengo que ir? Mierda que tuvo. Bueno, ya claro, ni mierda ni perezosa. Después vemos, arrancamos mañana si quiere, mañana a la noche si quiere. Pero bueno, no me haga quedar mal. A la noche, pero hace frío a la noche ahora. Pero yo la paso a buscar, de 0 a 5, de 0 a 5 hace más frío que... Bueno, pues en casa está calefaccionada. Bueno, está en todas las aulas. Solo voy vamos a la tarde. Carne, me va a castañar. No, vámonos, Raúl. Después tenés que ver. ¿Cómo que no? Después vienen ustedes, pero de a uno. Claro, bueno, nosotros no estamos incluidos en ese plan. La gente no le interesa el curso que doy yo. Le interesa qué pasó en Vaca Muerta, Chapulina. Cuéntenos, por favor, que después se nos acaba el tiempo. Estaban todos entusiasmadísimos. Sí, estaban todos, pero cuénteme la primicia que me dice la productora que me tiene que contar. Eso, que estamos esperando. No, pero. Sí. No, y no se va a ir sin contarnos. No, mi antenita de vinil está detectando la presencia del enemigo. ¿Qué enemigo? Ustedes saben que él. Se encuentra el enemigo a cada rato. ¿Cuándo nos va a contar algo? Pero miren quién viene ahí, Bulli. Chamullina Colorada. Chicote Chillón. Sí, habría que cambiarle el nombre. Chicote Chillón. Sí, y se enoja ella cuando le dicen Chamullina, pero. Siempre sí, pero es siempre lo mismo. Claro, nunca nos deja pagando. No soy chamullera, me voy a buscar chipote. Bueno, voy a buscar chipote. Bueno, vaya. Paralícelo de paso, con una chicharra paralizadora también. Vuelta allá de los Martín Fierro, va a ir. ¿Quién? Jay Mamón, vuelve a los Martín Fierro. No me digas. Ay, qué opinión. Ese fabulo, no te había entendido. Pero me parece bárbaro. Por favor, terminemos con toda esta estupidez. Son cosas del pasado. Hay una cosa ahora nueva que es lo que, bueno, la gente tendrá que respetar. Pero lo del pasado es para sacar. ¿Tenés alguna reflexión? Tuviste muchas críticas por las declaraciones que hiciste de Marley. ¿Cómo vas a tener críticas si yo lo defiendo a muerte, mi amigo? Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa

Entramos en la segunda hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Programa dos veces ganador del Martín Fierro Federal en el rubro humorístico en radio del interior del país. ¿Qué te pasa? ¿Qué te cree que la tilinga de Susana Jiménez nomás? Es la... Es la que... Fuerte. Claro, Susana Jiménez. Susana. Sí, que la tuvimos recién ahí como cierre de la chapulina, uh-huh. La tilinga esta con la rubia tarada. Bueno, esto que pasaba es el rockito de la semana con Rock Around the Clock, Bill Haley. Rock alrededor del reloj. A ver, corrígeme, uh-huh. Dígamelo en inglés. ¿Usted qué sabe, niña? Rock Around the Clock. Ah, mamita. Perfecto. Claro, me sale después... No, bueno, me gusta mucho cuando ella habla en inglés así. Y usted también habla en inglés y no le pifeo. Sí, Raúl recién tiró unas palabras en inglés que bastante bien. Sí, bien. Pues yo me quedo con usted lo mismo. No sé, discúlpeme, no es que tenga. No, coincido, bueno, pero no, porque claro. Tiene una voz más, que es más locutora, para sí. Decirlo correctamente. Ah, claro. Tiene una voz más de locutora, mejor. Un clásico rock alrededor del reloj, por decirlo en español. Mm-hmm. Billy Haley y sus cometas, así se llamaba ese grupo de rock and roll, hoy en el rockito de la semana, una forma irónica de decir un rockazo, la verdad que este trascendió todas las temazo. Épocas, un temazo. Victoria Granero. Bueno, al terminar la secundaria, más del 90% de los estudiantes no alcanzan los aprendizajes esperados de matemática en varias provincias. ¿Cuáles son estas provincias? Bueno, son Chaco con un 92,7%, Santiago del Estero con un 92%, Catamarca con un 91,7%, La Rioja con un 91,1%, Formosa con un 90% y Misiones también con un 90,5%. Estos datos los arrojaron los datos provinciales de Aprender 2022 y bueno, surgen de los niveles de desempeño más bajos de estas provincias. La verdad que lamentable. Raúl. Les voy a contar, bueno, sobre un insólito pedido de Milei a través de una carta, el diputado ultraderechista. Otro más. Que se revirtiera su rechazo a la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados, algo que salió en esta semana. Sí. Y de declarar día de duelo nacional el 18 de julio al cumplirse un nuevo aniversario del atentado de la AMIA. Pero no entiendo, lo de la fe de vida, perdón, ¿él quiere que se elimine? Él había votado en contra. Sí. O sea, para que se mantenga este trámite tedioso para los jubilados de dar fe de vida para seguir cobrando. Él votó en contra de esto y en contra de que se recordara el duelo nacional del 18 de julio por la AMIA. Pero, ¿qué es lo que hizo? No sabe nada, evidentemente, porque una vez que vos votaste no podés dar marcha atrás. Claro, perdón, me equivoqué. Claro. No, entonces bueno. Él mandó una carta como pidiendo que se revirtiera ese voto y que se lo dieran como positivo, como que estuviese de acuerdo. Ah, claro, pero ¿por papelón. Qué? ¿Qué lo tenía? ¿Qué lo hizo? Ahora quiere votar afirmativamente, digamos, está a favor. Exacto. Uh-huh. Ajá. Bien, su arrepentimiento vino 5 días después de esta votación y no explicó ni por qué había votado en contra. Ah, bien. Boludo. Él solamente dijo que quería revertir y cambiar el no por un sí. Así le va a todo el país. No, porque pensé que por lo menos venía con una explicación de che, miren, pasó esto. ¿Qué explicación va a tener? No. Estúpido. Victoria. Bueno, la mejor bodega del mundo es Argentina. No me diga. Los vinos que tenemos, sí. ¿A dónde? ¿De dónde? ¿De qué provincia? The World Best Vineyards colocó al viñedo mendocino. Mira, tiene el mismo apellido tuyo. Zapata. Así que capaz que puedas reclamar un vinito, capaz. Son los mejores vinos, sí. Así dicen, Cala. Atena Zapata en el primer puesto a las 50 bodegas más prestigiosas del planeta. El apellido. Y se dio a conocer. Es que me parece que tu apellido tiene un montón que ver con que dígale a la productora si me da bola. Dale, Vane, mirá. Claro. Te puede regalar vinos. De última, capaz que si no la pasas bien, te tomas un par de vinos y ya te ves todo. Plomazo, pero zapata. Pero la alcoholizaba y no la pasaba tan mal, chica. No sé qué tan legal y qué tan ético es lo que estamos diciendo al aire. Pero estás diciendo vos, Vicky, ¿no? Porque te sí, no, el plural no, hacete cargo, claro. Mejor salgo de esta. No, el jurado estuvo integrado por más de 500 expertos y corresponsales que viajaron por todas estas regiones geográficas y evaluaron las producciones analizando la calidad y la experiencia turística. Mira, Raúl. Bien, vamos a continuar con lo que es el aumento que se dio en esta semana al salario mínimo. El salario mínimo aumentó en julio de 105.500 pesos, que era el valor que tenía actualmente, y llegará hasta los 118.000 en septiembre. Así lo resolvió el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil en el Ministerio de Trabajo. El salario mínimo, que es de 87.987, era, mejor dicho, antes de este nuevo aumento, marcó un incremento del 34% hasta septiembre. Bien, con el dato de la inflación del 6% del mes de junio, el primer semestre de 2023 terminó con un alza de precios del 50,7%. Una historia preciosa, profunda, muy arraigada en la historia argentina, en realidad arraigada, no sé si muy, pero muy arraigado en la religión popular. Estamos hablando de la difunta Correa, aquella mujer que fue en búsqueda por el desierto sanjuanino de su esposo, que estaba en la lucha no resuelta aún entre federales y unitarios. Ella salió a buscar su esposo, murió de sed y encontraron el cuerpo sin vida de Deolinda Correa, tal el nombre de lo que posteriormente se llamó la difunta Correa, y el bebé amamantando de su pecho en su cuerpo tibio. Una historia real, nos parece un mito, es una historia real. Unos campesinos, una gente de la zona, encontró el cuerpo, le dio sepultura, le puso una cruz y ahí construyeron un altar que hoy es un maravilloso, enorme monumento a esa difunta, que es muy venerada por cristianos, por creyentes. Yo he tenido la oportunidad de visitar, no sé si lo han visitado alguna vez, es un mundo, chicos, no saben lo que son. Yo nunca fui, la verdad. Kilómetros de vestidos de novia, de autos, de agradecimiento, de ofrendas a esta santa popular, que no sé, la verdad, técnicamente cómo es en la iglesia, no sé si es legalmente, oficialmente virgen, pero una historia hermosa y real y triste. Murió de sed, muy milagrosa, Yo me hice devoto de ella por algunas cuestiones de salud personales y realmente quiero mucho esta santa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Alguna vez cuando tengan oportunidad, pasen por San Juan, cerca de Caucete, y van a ver lo que es eso, la fe de la gente, es una cosa. Sí, vos sabés que me hiciste acordar. Sí. Perdón, pero me hiciste acordar a alguien que también es muy creyente en la difunta Correa, ¿sabes quién es? ¿Quién es? El Chiqui Tapia, sí. Él creo que fue, si mal no lo recuerdo, fue con la Copa América a visitarlo a la difunta Correa y con la Copa del Mundo también, los dos. Sí, bueno, realmente es muy impactante las imágenes. Impactante lo que se puede ver, la fe de la gente con, que le vuelvo a repetir, suena a mito, no, fue un hecho real, histórico, que este mendocino, cantor popular, Jorge Marciali, que hoy queremos recordar, la homenajeó en esta hermosa canción que se llama Deolinda Correa. Cuenta la historia y después hablamos de él con Walter Marengo de Radio Nacional para recordarlo. La historia no fue contada, pero yo sé por cuyano las causas de tu regreso. Ser mujer no es nada fácil si el hombre pelea sueños. Podrás beber de mi canto para calmar tu silencio, Deolinda Correa. Deolinda, tu vientre estaba maduro por esos años oscuros en que se hacía la patria. Deolinda, no estabas tejiendo sola mantillas con amapolas igualas a tu vestido de Olinda. El dios de los federales hizo gestiones por vos y puso en tu pecho un río pa' que hallaras un camino más largo que el que buscabas de Olinda Correa. Cuentan criollos que al pasar por un sendero perdido el niño estaba dormido, tibio y bien alimentado, y el alma de la de Olinda había volado lejos a encontrarse con los besos del que fuera su marido. Y en ese mismo lugar donde el sonda se divierte, mi gente puso un altar. Estaba maduro por esos años oscuros en que se hacía la patria. De Olinda, no estabas tejiendo sola mantillas con amapolas y guardas a tu vestido. Ay, de Olinda, el dios de los federales hizo gestiones por vos y puso en tu pecho un río pa' que hallaras un camino más largo que el que buscabas de Olinda Correa. Cuentan criollos que al pasar por un sendero perdido el niño estaba dormido, tibio y bien alimentado, la de Olinda había volado lejos a encontrarse con los besos del que fuera su marido. Y en ese mismo lugar donde el sonda se divierte, mi gente puso un altar. Ya estamos en contacto, nota prometida, con el querido Cóndor Marengo. ¿Cómo andamos, Cóndor? Cóndor Canqui, le digo a usted ahora, y usted me aclaraba recién que era Cóndor. ¿Cóndor es? ¿Cóndor estás? Cóndor aquí. Cóndor eres. Eres ¿Cómo Cóndor. Estás? ¿Cómo andas, loco? ¿Bien? ¿Todo bien? Me gusta siempre comunicarme con vos. Che. Bueno, como siempre, te estoy cobrando el favor. Hace un tiempo me llamaste para hablar del Gordo Ávalos, para la Radio Nacional, y bueno, y ahora, por supuesto, sos... Sí. Entre otros tipos que ha estado en el medio, quizás hemos recorrido el mismo camino, esto de comunicar y además de producir, y eso nos ha acercado a artistas, en mi caso como el Gordo Ávalos, en tu caso como a Juan Falú y a Jorgito Marciali, que es quien nos ocupa hoy porque se cumplió un nuevo aniversario, loco. ¿Cuántos años ya de que falleció Jorge? 16, el 9 de julio, 6 años que falleció. Sí. Bueno, recordalo, fue en Cuba, ¿no? Estaba de viaje junto a José Luis Serrano. Recordanos brevemente eso y más que todo después hablar un poco de la vida de él, que es más interesante, ¿no? Pero fue muy particular su deceso, ¿no? Sí, muy particular. Junto a la esta del Che, se bajó de cantar él, la canción del Che, sí, que le hizo él, que lo ganó el primer premio. ¿Cómo se llamaba la canción? El Niño de la Estrella. Sí, sí. El Niño de la Estrella. Bueno, se bajó de ahí, se fue a la habitación y falleció. Bueno, yo había estado con él en su cumpleaños número 70, que fue en febrero. Estuvimos con José Luis Serrano, estuvimos con el Negrito Vergara, estuvimos con, bueno, con un montón de músicos, con Ramiro González. En la Entrada de la Sierra, donde vivía Jorgito. En la Entrada de la Sierra, él estaba alquilando una casa en Loma Bola. Ajá. Y ya estaban refaccionando una casita que se estaban haciendo con Marita. Marita Londra, recordemos, ¿no? Para quien no. Marita Londra, sí que era su compañera. Claro. Bueno, Marita sigue cantando, por supuesto. Sí, sí, sí. Y la Rabona. Así que no puedo ni siquiera estrenar la casa. Mira vos, la puta. A mí no me gustan las necrológicas, no me gusta recordar en la muerte a nadie. Creo que somos, ¿no?, un país pro-necrológico, recordamos las muertes y no los nacimientos, sí, que debería ser así. Pero siempre sé que Jorgito cumplía en febrero, y nunca en febrero, sí, estamos al aire, ¿no? Y nunca podía hacerle un recordatorio. Pero bueno, nos toca en este caso recordar su particular muerte. Imagínate, en Cuba, después de hacer una canción al Che, que tanto admiraba, aclaremos, ¿no? Bueno, no hace falta. Y una delegación... Sí. Argentina, donde estaba entre otros José Luis Serrano, bueno, y los que mencionaste. Y lo que más importa, Cóndor, alguna experiencia, cómo era este tipo tan talentoso, tan desvalorizado como muchos de la, mira, música popular argentina. Sí. Mira, Jorge era un tipo maravilloso, en serio. Yo lo conocí allá en 1988, cuando yo hacía un programa los domingos por la tarde. Con Adriana Pérez, no sé si te acordás. Sí, claro, claro. Con Adriana Pérez, con Gabriela Scanelli. Ajá, sí. Y los domingos a la tarde, se llamaba yo, Domingo hay uno solo. Y vino Jorgito Marciali con el Ale Mareco. Sí. Y el Rubén Estela. Estaban produciendo la película El General y la Fiebre. Claro. De Rubén, claro. Estela. El productor era el Ale Mareco. Sí. Rubén Estela era el actor principal. Y Marciali fue uno de los actores de reparto de ahí de esa película. Sí, señor. Sí, señor. Entonces le hicimos la nota. Y yo ya conocía la obra de Marciali. Claro. Porque el querido y recordado negro Omar Gómez me lo había hecho escuchar por primera vez. Claro. Entonces yo me había escuchado todo lo de Marciali. En ese momento me lo había escuchado. Claro. Bueno, y le dije y demás, y qué sé yo, bueno. Y fue muy linda la charla con Estela también, ahí en esa charla lo conocí mejor. El Jorge, no nos separamos nunca más con Jorge. Claro. Nos hicimos una amistad. Después él estuvo en la casa de Mendoza, en Buenos Aires, puesta por, en aquel momento, el Pilo Bordón, de gobernador de Mendoza. Sí, sí, sí. Y lo puso como director de la... De la casa de Mendoza en Buenos Aires. En Buenos Aires. Entonces yo conseguí el número, lo hablé por teléfono y ahí nomás me mandó los afiches porque estaba el auditorio habilitado, digamos, estaba bien el auditorio, qué sé yo. Al hacer algo acá en Radio Nacional, claro. Claro, en Radio Nacional. Entonces, bueno, lo hablé por teléfono, me comuniqué con él, me mandó los afiches por el colectivo y bueno, fue la primera vez, no me acuerdo si fue en el año 92, por ahí, que empezamos a laburar. Sí, porque Francisco, así, mi hijo Francisco, en el 92, y ya había nacido mi hijo Francisco, sé que por ahí fue, que empezamos a hacer la primera, y ahí no paramos nunca más. Digamos. Y empezaron a compartir producciones, shows, viajes, y todo lo que implica una relación, claro, cercana, ¿no? Sí, sí, cercano, porque él ha visto nacer mis hijos, yo conozco su cuatro hijos, cada vez que vamos a Río Negro a hacer vive una de las hijas allá, Mariana, que vive en La Plata, también la conocí porque he ido varias veces a La Plata cuando Jorge estaba en La Plata allá. ¿Y cómo era él, ese tipo tan rico que volcaba después en su ritmo, en polka, en toda su música cuyana como base? Tan decidor en su vida personal, vivía como escribía. Sí, totalmente. Sí, era un tipo muy desenvuelto, con una gran cultura, general impresionante. Y era un gusto hablar con él. Bueno, claro, rico, tipo rico, los tipos ricos en serio. Sí, realmente, maravilloso. Este un tipo que conocía de poesía. Yo conmigo iba a quedar a la casa de él allá, o en La Plata, o en Buenos Aires, que fue la primera vez que vivía cerca del Obelisco, cerca del Congreso de la Nación. Antes de dormir me daba un librito para que lea, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que una vez me dio uno de Girigoldi, que tiene varios temas ahí. Claro. Pero siempre con el amor hacia la lectura, el amor hacia la poesía. Jorge, cuando nos dejó, tiene más de 600 temas sin editar. No lo sabía eso. José Loco. Y esa obra que la tiene Marita, que puede acceder, se la grabará. Calculo que la debe tener Marita, sí, por supuesto. ¿Y por qué? Bueno, es una pregunta absurda, le pasa a muchos, ¿no? ¿Por qué no fue tan valorado como corresponde Jorge en vida? Mira, yo creo que la gente no lo entendía mucho. Ajá. ¿Viste? Por ahí te quería decir algo. Sí. Y en una canción, y la gente no lo comprendía. Entonces, claro. no era directo como claro. Los nocheros, ¿viste? No, bueno, claro. Voy a comerte el corazón a veces. Claro. Marcial era un tipo, ¿viste? Que daba a entender las cosas. Sí, y bueno. Con metáfora, con poesía. Con poesía pura. Claro, con poesía. Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petizo, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar que una cosa es ser humano y otra es ser marrano para no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. Polka. Mi gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyo y la abeja en el panal. Cuando llegaron los chanchos y armaron un zafarrancho que nadie puede arreglar, igual que a bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron, ¿pa' qué voy a contar? Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más. Otra vuelta. A ver, señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más, pues che. Quizá cebollita y huevo fue su tema más emblemático en cuanto a la difusión, ¿no? Pero las cosas que tiene Jorge, este tema que escuchábamos recién, por ejemplo, de Olinda Correa, que obviamente un homenaje a Olinda Correa, lo que es hoy se conoce como la difunta, yo me hice devoto de ella porque escuché y me pareció precioso. Además, como en una canción que es una historia verdadera, porque no es mito, no es leyenda, el tipo describe y te hace meter, me hizo meterme hasta en las montoneras riojanas y de la época para ver cómo por qué se había ido el tipo en el desierto y ella detrás. es una hermosura, una riqueza muy grande. Claro. Una vez hablamos sobre el tema con Marciali, me dice, claro, lo que pasa es que los grupos folclóricos tradicionales hablan del milagro, hablan de todas esas cosas, ¿no? Pero no, yo hablo de la historia, porque si no la minimizan. Claro. Porque ella era la mujer de un federal. Claro. Que estaba en el frente de batalla. Claro. E iba acompañando a su marido. Bustos era, ¿no? Creo que se llamaba Bustos. No me acuerdo el nombre, pero me dicen, no, cuento la vida de ella, o sea, la historia. Era una hermosa. La de una histórica. Pero no solamente. No la de la... Claro, no solamente el paso de estas canciones, en canciones como el Ciego del Subterráneo, a mí me voló la cabeza cuando lo escuché por allá por los 80, ¿no? Vos decías, ¿cómo puede escribir un tipo de esto, no? ¿Cómo puede reparar un tipo que viene de Mendoza, la gran ciudad, y fijarse en un ciego que debe haber sido real? Quizás vos lo sepas, pero... Sí, seguro. Sí. No, hay cosas maravillosas. Bueno, Cebollito y Huevo, gracias a Cebollito y Huevo... Cuando lo editaron los Bados, ¿te acordás? ¿Lo editaron quién? Perdón, se cortó. Cuando lo editan los Trovadores. Los Trovadores, correcto, sí. Claro, porque él ya la había grabado, pero él no lo difundía. Casi. Claro. Cuando lo graban los Trovadores, ahí saltó la fama. Claro. Bueno, gracias a eso se compró la casa, Marcialina. Claro. Al tema. Con Cebollito y Huevo. Qué divino. Cebollito y Huevo, después la otra que con letra de Giribaldi, que la cantábamos en las mar, cuando íbamos por los derechos humanos y demás, letra de Giribaldi, música de Marciali, Libertad, yo te libero. Ah, claro, sí. Bueno, también lo editaron los Trova y bueno, después la samba, este Manuel que yo canto, también la editaron los Trova, ¿no? Una hermosa. Manuel Castillo. Qué producción, Cóndor, qué riqueza de producción en su vida, Jorgito Marciali, querido. Cómo estos tipos... Realmente. A mí me da mucha bronca cuando estos tipos pasan desapercibidos. Si bien la historia se encarga, ¿no?, de valorarlos, revalorizarlos, en vida, viste, hubiera sido lindo que lo valoren en vida, digamos, ¿no?, que lo disfrutemos colectivamente. Yo lo he disfrutado, vos también, un montón de gente. Mira, yo una vez leí en La Nación... Sí. Mira vos lo que, me llama Jorge. Sí. Me llama Jorge y me dice, ¿viste La Nación de hoy? Le digo, no lo he visto. Bueno, me dice, anda y cómprala. Fíjate en la parte de cultura, la nota que le hacen a Víctor Heredia. Y vos lo compro, ¿viste? Sí. Y después te llamo para que comentes, a ver si me dice. Bueno, y la nota de Víctor Heredia, qué sé yo, dice, ¿cuál es? Le una la nota, centro de página. Y dice, ¿cuál sería un sueño para vos de cumplir, Víctor? Un sueño. Y dice, escribir como Jorge Marciali. ¡Oh! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Claro. Bueno, está todo dicho, lo has dicho. Me parece que es la síntesis de lo que queremos decir de Jorge. Ahora, es cierto, ¿no? Es cierto. Y claro. Me dice, después cuando me llama Jorge, me dice, mira, fíjate, dice, escribir como Jorge Marciali. Ahora, no te invitan. Ajá. No te invitan. Claro. ¿Me entendés? Te valoran, pero de lejos. Te valoran, pero de lejos. Entonces, no es por darle con un caño ni a Víctor N, ni nada. No, pero se entiende. Pero esa es una injusticia, porque a Víctor lo amamos todos. Sí. Pero esa cosa, viste, decís, sí, bueno, ¿por qué no lo invitan a cantar un día? Claro. León, Víctor. Claro. Sí, Mercedes, ni hablemos, Mercedes, viste. Le pidió disco, yo estaba presente un día en La Plata, sí. Estábamos en el sello de La Plata, en B&M, en Javier Chamí, que ahí editó dos o tres discos ahí, Marciali. Sí. Cuando vino Mercedes Sosa, porque tenés que grabar con el sobrino. Sí. Vino Mercedes y le dice, ay, Jorgito, y lo saludo y lo abrazo, y dice... Qué mal que he estado con vos, yo te tendré grabado algo, pero dice, ya lo grabó Zuna, dice, yo quería grabar la samba Manuel Castilla, y no le quiero joder a Zuna el... Samba Manuel Castilla, sí. La samba Manuel Castilla, sí. Sí. No le quiero joder a Zuna porque lo grabó ella ya. Entonces, no, lo único que está jodiendo es a mí. Así le dijo, claro, totalmente, perfecto. Claro. Claro, qué importa que le grabó Osuna, ¿viste? Pero totalmente. Al final totalmente. No le grabó nada, ¿viste? Claro, sí, sí. Pero, bueno, queríamos recordarlo, queríamos homenajearlo, vos has estado muy cerca de él, has sido amigo, sin ninguna duda, de Jorge. Yo lo conocí por vos, una vez que lo mandaste a buscar un destapador a mi casa, casi me desmayé. Me golpeó la puerta en mi casa acá en San Vicente, estaban todos reunidos, creo que en la casa de Norma Picone. Y me golpeó la puerta así, Jorge Marcel, le digo que toda la vida lo admiré, que no lo conocía. Hola, me dice, y yo me quedé así pasmado, lo miraba de pecado, y si me conoces, me dice, claro, le digo, boludo, ¿cómo te voy a conocer? Y dice, ah, me dice, no tenés un destapador que me preste, casi me desmaye. Y me manda el cóndor, dice, estoy acá en la casa enorme. Así que bueno, me acuerdo de eso. Te agradezco. Y alguna vez jugamos las bochas, en un cosquín, me estuvimos jugando las bochas juntos con el soldado Chamamé. Y con el soldado Chamamé, él y bueno, no me acuerdo, había dos o tres rumfas por ahí más que estaban. No, un tipazo. Yo después de eso lo conocí. Así que quería que compartiéramos este recuerdo, cóndor querido, del querido Jorge Marciali. Muchas gracias, Quique, porque para mí Marciali fue uno de los más grandes autores y compositores de la música popular argentina, por supuesto. Bueno, después el Gordo Abro. Claro, bueno, también. Claro. Sí. Por los Obreros de Morón, ¿no? Que los une. Los une y el después el Cuchi Musiqueador. Claro. También, que es de Jorge, ¿no? En homenaje al Cuchi. Claro. Que él, bueno, sí lo escuchó. Bueno, cóndor querido, la idea era recordarlo bien, como corresponde a este gran tipo que fue Jorge Marciali, y que no se muere nunca, estos tipos no mueren nunca, mientras esté en la memoria de algunos difusores como vos, como yo, y como mucha gente, por suerte, que lo valora. Es parte de la cultura ineludible. Bueno, Quique, querido, muchísimas gracias por la invitación a hacer este pequeño homenaje, si se quiere, a quien fue el gran Jorge Marciali, que ha quedado en la memoria de todos aquellos difusores que nos hemos dedicado a difundir este tipo de música, ¿no? Que con argumentos, con expresión poética, popular, pero bueno, Jorge decía siempre algo, ¿no? ¿Qué es un músico popular? Le pregunté una vez yo y él me dijo, es acompañar los acontecimientos trascendentes de la gente. Eso es ser músico popular. Los demás son popularizados. Me parece esto bueno para tenerlo en cuenta y un buen cierre, ¿no? Si yo fuera un gran cantante de esos románticos, podría llegar un día desde el Atlántico y cantarte unas canciones todas melosas que te humedezcan las bragas, entre otras cosas. Pero yo soy un cantor, esa es mi desgracia, y sufro viendo crecer las trilingocracias. Os amo tanto, que ya no recuerdo cuánto, y si vosotras no me amáis, me moriré. Anda, cantale a Francisco, que está en la gloria, que tus cantitos molestan pa' la memoria. Entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que aguantar tontos, aguanto criollos. Si yo fuera un gran cantante de esos de lata, podría llegar, digamos, desde Manhattan y cantarte unas canciones que nunca entiendas. Total, lo que a mí me importa es que esto se venda. Pero yo soy un cantor de los arrabales y sé muy bien lo que son multinacionales. I love you very Brasil. Malvinas, dale Alfonsín. Mi tiene corazón gaucho de Pinochet. Anda a cantarle a Ronaldo, convoy de goma, que aquí no nos entendemos ni en nuestro idioma. Entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que aguantar tontos, aguanto criollos, aguanto criollos, aguanto criollos. Cantor que anda distraído pisa la rama y mientras busca la gloria le hacen la cama. Yo puedo cantarle a Sonia y cantarle a Rosa y no por eso olvidar cómo andan las cosas. Me voy a morir con estos discutimientos que tienen tanto que ver con gringos de adentro. Lo tuyo sería folk, rural, pero rock and roll. No es heavy, y sin embargo me suena punk. Yo canto como la gente que me ha enseñado y marcha en 20 de vino con 10 de asado. Que entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que elegir cantos, elijo criollos, elijo criollos, elijo criollos. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, revista radial de actualidad, con algo de información de deporte, con algo de editorial, con algo de espectáculo, un poco de cada cosa, misceláneas, como se decía antes en la radio, algunas efemérides, algunos recordatorios, algunos homenajes como este que acaba de pasar. Hoy lo quisimos recordar con mucho cariño a este gran músico popular argentino, absolutamente desvalorizado en vida, que recordábamos con Walter Marengo. Estamos hablando de Jorgito Marcial, y que mirá qué paradoja, ¿no? Morir, ir a hacerle una canción del Che, que es ganadora, cantarla, bajarse al hotel y morirse en Cuba cuando hacía este homenaje. La verdad que una cosa muy, muy triste, muy penosa, la muerte de Jorgito Marcial, que nos dejó hace un tiempo, que hoy recordamos en nuestro programa con este querido amigo, colega de Radio Nacional, Walter Marengo, en homenaje a Jorge Marcial, este querido mendocino desvalorizado que alguna vez se lo va a valorar como corresponde. De él escuchábamos estos tres temas que pasaron. Primero, de Olinda Correa, este homenaje a la difunta Correa, homenaje y recordatorio contando la historia de esa mujer que fue a buscar a su marido y que murió en el desierto, mamantó a su niño y que se convirtió en una leyenda popular religiosa muy, muy fuerte allí en San Juan. Luego escuchábamos Cebollita y Huevo y por último El Hijo Criollos. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Vicky. Claro, porque no es que tenemos una sola posibilidad, hay un montón de redes. Sí, bueno, tenemos primero al WhatsApp, que es 3517588208. Sí, tenemos también a nuestro Twitter y a nuestro Instagram, que es el mismo usuario para los dos, es Radio Nuestra OC, y nuestra fanpage es Radio Nuestra Que Estás en el Cielo. También pueden escuchar a todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Ahí me parece que la vi pasar, no sé, por las dudas. Yo también. Sí. ¿Viste? Yo también. Está. Algo ahí asomarse. La vi, se asomó en el vidrio. Buen, pase, buenas. Maruca, pase. Pase, entonces que pero como la ya voy, la ve, como que no está forma. Bien, no. Sí, sí. Pasa, no ya la vi con gotear ahí, se asomó. Saludó a Darío. Buena. Y vino puedo y pasar. No si ya golpeó la puerta, obvio que puede pasar. Maruca, pase. Ah, pase. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo les va a todos, bien, chicos? Qué lindo bien. Verlo. ¿Cuántas veces le vamos a decir que una igualmente, radio? Maruca. No golpee la puerta, de última pase y salude, claro. Y después la presentamos. O haga señas, nosotros la vemos. Damos hago pie. Señas. Claro. Hago señas. Bueno, yo voy a hacer señas, le prometo haga que la próxima vez. Como peronista que es usted. Claro, de luz, así los brazos, no sé. Claro. O no le dicen Maruca la peruca. Agito los brazos, por supuesto, yo soy Maruca la peruca. Y bueno, entonces sí, una vez alguna yo, vez. Yo tengo la unidad básicamente peronista claro. Acá en Barrio Las Flores. Las Flores, sí, señorita. Sí, el Club Las Flores. ¿Señorita o señora? ¿Usted se casó alguna vez? No, yo soy señorita. Señorita. Ah, bien. Señorita, no. Bien, bien. No, nunca no, mi mamá, mi mamá no quería. ¿No que quería? ¿No? Epa. ¿Pero no, que hace no, todo lo que dice la mamá? No, bueno, pero mi mamá antes era así, Vicky. De que los hombres eran claro, muy malos. Claro. Sino que yo iba los hombres, a sufrir pero mucho. No, pero usted no puede sí, decir no, lo no, mismo. Pero, ¿tuvo alguna pareja? Sí, yo, no está bueno generalizar. Claro. Bueno, pero eso decía mi mamá. Claro. Lo que hacía yo, bueno, ya son claro. Otras cosas, ¿vio? Claro, no, a usted se le escapaba. Yo. No le daba bola, digamos. Mi mamá, todo, claro. Yo sostenía todo claro. Lo que ella me decía. Y claro. ¿Saben qué? Estoy. ¿Qué? Estoy. ¿Qué? Estoy como rara hoy porque ¿por qué? Me invitaron a un meeting político. A la mierda, un ¿sabes? Meeting. Muy bien. Sí. Muy bien. Dijeron, bueno, me fui con la señora Porota, ¿no? Que vive la Porota, su casa. Amiga. ¿Me claro, contó alguna vez? Por medio. Sí. Sí, me dijo, ella me invitó, ella me dijo, ven y acércate. Sí. Miren, primero me dijo, son peronistas, entonces yo dije, ah, si son bien, peronistas, sí. Yo voy. Claro, voy, claro. Yo voy. Al meeting ese y, que lo invitó. Claro. Claro, claro, yo pensé que ahí iba a haber choripán. Y sí. Pero no. Y sí. ¿Qué había? No había choripán. No, no, no. Había masita fina. A la mierda. Sanguchito. Bocadito de sushi. No, sushi. Claro. Sushi. Era raro. Pero que era un acto del pro. Raro. Un acto de no, claro. Tampoco. Juntos por la droga. Yo estaba así como medio desorientada, mire, sí. Porque había unas pantallas ahí que ah, me decían: esas pantallas son magníficas, son de LED. LED, claro, claro, claro. Light Electric Diode, quiere decir eso. Sí, bueno, yo no tenía idea de qué eran y estaba ahí proyectado y decía sí. Passerini. Ah, claro, son las. Claro. Una unidad básica más moderna de estas. Pues ya no es más el partido peronista, ¿vio? Es como el partido. Un peronismo peronista. Más cool. Claro, más claro, cool. Más cool, más moderno. Claro. Ah, pero ¿son peronistas o no son peronistas? Porque no conozco. Con él. Sí, pero. ¿Qué es un peronismo más cool? Cool. COOL. Mire lo que le digo. Y sería un mismo de centro-derecha, digamos. Sí, claro. Vio que no hablan ya de peronismo, no se habla de Perón, de Evita, no hay una figura, nada. Son como, ¿no? No, nada. Ni una sola bandera, ni de Perón, ni cosas, de Evita. Sí. No, no, yo escuché cosas raras ahí, la verdad, sinceramente, no, diga, no sé si se puede llegar a reproducir. Cuente, ¿qué no, dijo? No, no, no, no, porque... Chusme. Claro, cuéntenos ahora. Diga, no, no, no, deje con la intriga. Muy elegante, sí. Que hablaba muy bien, y que decía... Hizo todo elegante. No, no, porque... No, y se quería diferenciar, así se dice, ¿no? Sí, sí. Se quería diferenciar y decía... Porque la oposición, oposición, anda diciendo por ahí que el señor este, ¿cómo era que se llamaba? El no sé, ¿quién quiere que tenemos ahora? ¿Yayora? ¿Yayora? Ganado. ¿Qué pasa? Martín. ¿Qué pasa? Nombre raro. ¿Gobernador electo? ¿Sí? Claro, dicen que, este hombre decía que, dice que la oposición dice que es de la Cámpora. Pero yo... ¡Ah, qué miedo! O sea, bueno, yo, está bien, dice cada cosa. Yo no dije con esas palabras que dice usted, ¡qué miedo! Imagínese no, no que, dije así yo. No, que yo Milei no le dice a la rata, le dice que es marxista, imagínese. Ay, imagínese, no, sí, una... no. Está todo como trastocado, mire, sí, pero yo disfruté, todo, ¿sabe qué? Disfruté los bocaditos. Uh-huh. Claro, buchito, le gustó. Machito de coca, sí. Claro. Y ahí es coca, ¿no? No es como la unidad básica que sirve el rafting. Claro, que es doble cola, sí. Doble cola, claro. Claro, no, yo ya... Claro, ahí se sirve coca. En la unidad doble cola, no da el cuero para la Coca-Cola. Claro. Sí, no, no. Bueno, y me decían, tome tranquila, señora, dice, porque esta es sin azúcar. Ah, mira. Es coca cero. Cool, en serio. ¿Y por qué? No. ¿Por qué asumió que usted tenía que tomar sin azúcar la gaseosa? Y no sé, porque me ven como una persona grande, pensaba. Claro, que tengo, diabética. Que yo claro. tengo diabetes, ¿no? Sí. Diabetes. No, no, sí, diabetes, yo soy escúcheme, sana, escúcheme. Sana. Bueno, pero era un acto de Daniel Pacerini, está bien, el candidato... del espacio Juntos Hacemos por Córdoba, ¿cómo se llama? Que ganó el otro día con Martín Tallora. Sí, pero hay que votar, sea como sea. Yo sé que usted es más peronista, más ortodoxa, le gusta el choripán, no está muy conforme con todo esto. Yo tampoco, pero hay que votarlo a él, porque si no va a ganar el ojudo, ese que tiene los dientes, los ojos como pescado, ¿vio? El guanaco ese de Loredo. Sí, un atorrante. Sí. Esos tipos no tienen que entrar en ningún lado, ni en el país, ni en la intendencia, nada, ¿eh? Guarda, hay que votar. Qué buen dato. Vótelo a Pacerini. Además, él personalmente, yo no me como el sapo todavía de tener que votar el vice del PRO, pero él es muy buen tipo, él es buen tipo, yo doy fe. Me enteré ahí porque yo no sabía nada de que él es médico. Claro, ¿sí? Y un gran médico que viene desde que llegó de su pueblo natal, que vino con De la Sota, siempre trabajó como médico en la seccional quinta, gratis. Eso dijo, que es infaltable los días. Solidario, los y no días, lo sabe nadie. Sí, los días lunes, dice que así él es. Puso como condición... No solo que atiende gratis, sino que además atiende la gente, la familia, lo lleva, todo el tema de la drogadicción en la zona que... Exacto, eso dijo también. Así que bueno. Hay que votarlo a él, Maruca. Lo votaremos. Sí, yo sé que no es lo más peronista que digamos, pero créame que... Ah, ¿cómo que no es peronista? No, pero no. No el perfil que uno busca. Claro, quiere. Claro. Bueno, pero la verdad que se ha vuelto un bicho raro el peronista, hay que evitar eso que de pura cepa. Ya voy. Ahí me están avisando que está llegando. ¿Ya se va? Me tengo que ir. Yo venía a preguntarle si estaba bien. No, bien, bótelo a Pacerini, sin duda. Que no gane el guanaco judo ese. Bueno, voy a tomar su palabra, espero no olvidarme los lentes, porque ahora esa lista sábana... Ah, tiene que hacer la cruz ahí, claro. Así chiquitita la letra, claro, eso no hay que verlo, pobre gente. No, hay que leerlo bien, fíjate lo que nos trajo, nos avisa que hay música, que Darío dice... Ah, claro, yo ya le dejé el TDK a... Ah, el mismo TDK, siempre, todo tiene el TDK. Yo me olvido. Sí. Sí, porque... mi sí. economía no da para tener un montón de cosas. Bueno, sí. no, pero usted de casa, tiene como 30 años, usted de casa. ¿Qué claro, trajo? Sí, al menos. Bueno. Y que lo conserve, porque no sé si se siguen fabricando. No, no, no sé si yo lo cuido como oro a eso, yo lo cuido como... Escúcheme, lo cuido como oro. ¿Y qué trajo? Me avisa que está el remisero. El remisero está allá atrás, mire. Un momento, no es remisero, es Uber. Claro, es Uber. El cuarteto de oro. Ahí está con el corquito Romaró. Ah, ¿trajo el cuarteto de oro? Sí, el rancho de la Cambicha. Para que, la Cambicha, para que ustedes disfruten un ratito de claro, ahí, lo vamos a bailar. Lo lindo que es todo. Si no le invito a bailar. Ya le invito a bailar. ¡Ya voy! Bueno, ya voy. ¡Momento! Bueno, Maru, que no grite. No grita, sí. Ya sabe que no va a llegar. Es que bueno, se Maruca, pone nervioso voste bien, el domingo. Adiós. Usted se pone nervioso. Le esperamos, acá sí, vamos sí, a hacer también. Una transmisión con también, las elecciones. Que Diosito el domingo me los esperamos. Conserve buenos. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno. Gracias. Vos te lo vas a hacer, Ini. Chao, chao. Chao. Chao. Uy, se va despidiendo así de a poquito. Adiós. Sí. Veo el próximo domingo. Bueno, pero ¿por qué grita ya? Chao. Sí. Pobre. Chao. Chao. De sobrepaso tenía ahí tu bailarín. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como baile los changué. Al compás de acordeón no baile de regido doble, troteando despacito el de doble, llámame. Noche de alegría con la dama mejor, en el rancho y la Cambicha trotecito bailaré. Van a estar linda la chanza, sonría coquito, sonría, caca, caca, caca, caca. Hablaré lindo a la guaina. Para hacerla suspirar. ¡Opa! ¡Op, op, op, op! Se plancha mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien al nudo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargata llevaré. Un frasco de agua florida para de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la Cambicha trotecito tanguearé. Van a estar lindas las guainas. Sonríe,

corazón. Una gaviota vio hundido en el mar azul un submarino de color limón, del que escapaba una canción. Paul John, George Ringo, goodbye. Paul John, George Ringo, goodbye. Hello, hello, I don't know why you say goodbye, goodbye, goodbye. No sé por qué decir adiós cuando una clave de sol me ilumina el corazón. Entramos en la última hora de nuestro programa. Lo que pasaba, la huichita, esa púa de la cápsula que usábamos para el tocadiscos Winco, era una latita, la huichita, que nos costaba mucho y que además teníamos que comprar y tenerla nueva porque si no nos dañaba los famosos discos de vinilo. Bueno, aquella época linda de sentarnos frente al Winco, en mi caso, en mi querido natal barrio San Martín, para escuchar esta música como esta que escuchábamos hoy con Los Bárbaros. Los Bárbaros fue esta agrupación que surgió a fines de los años 60, casi al comienzo de los 70, en plena Beatlemanía. Venían de Italia, su país natal, los hermanos Vitale, Marcelo, Lloyd y Rino Vitale, regresan al país para reencontrarse con su familia y forman junto a un tecladista Los Bárbaros y graban este disco en 1976 que fue Adiós Paul, John, George y Ringo, obviamente un homenaje a los Beatles que para la época batió todos los récords de venta, vendió 500.000 copias, todo un récord. Bueno, acá hemos rescatado unas palabras de la revista Pelo. La revista Pelo, chico, era, bueno, esa devoción que tiene la Vicky por las redes, por TikTok, nuestro TikTok. Icónica en su tiempo. Claro, la revista Pelo, tenía afiche central, de distintos rockeros, músicos. Decía la crónica de esa revista hermosa, que la llevamos también en el alma, como la huichita. Los Bárbaros llegaron a Buenos Aires a principios de 1969. Son sumamente profesionales. Y si quieren, dice la crónica, pueden lograr un sonido maravilloso. Bueno, ahí habla de todos y cada uno. Dice, eventualmente los hermanos adosan al trío un organista. Antes se le decía organista a los tecladistas. Ah, mira vos. Sí, pero no es fijo. El tipo iba y venía, eran un trío en realidad. Eran grandes instrumentistas. Destaca la revista Pelo. trabajan mucho en boites. ¿Escucharon la palabra alguna vez? Boites, sí. Se le decía a los boliches de aquella época, de los años 60, 70, eran boliches. Mira. Y últimamente están conquistando el público masivo a través de los bailes. Claro, empezaban a surgir los bailes en los clubes de Buenos Aires. Cantan algunos temas en castellano, decía la crónica. Me encantó la revista Pelo sobre los bárbaros, 1970. Esto era lo que pasaba hoy en la Wichita, aquella púa del Winco, esa música que nos enseñó a pensar y a soñar. Piqui. Bueno, esto ocurrió hace unos días ya, pero vos, hay cosas que uno que te desaparecen de la casa, pero en este caso, un del dueño de un gimnasio pensó que se le habían robado un electrodoméstico. ¿Viste esos robots que te limpian el piso? Ah, que son como redondo. Aspiradoras y de paso. Sí, exactamente. Sí. Bueno, el tipo le desapareció del gimnasio, que pensó que se lo robó, que se lo robaron. Claro. Obviamente, porque salen caros para colmo esas máquinas. No, pero se escapó. ¿Se piró? ¿Cómo si fuera un perro? ¿Se escapó? Está bien, exactamente. Lo tenía arte. Huyó. Y claro, lo hacían laburar. Claro, no le pagaba lo suficiente, me parece. Entonces, bueno, no. Claro. Al venir a laburar vos, Chihuahua. Vení a limpiar vos. Claro, andá a laburar vos. Vení a limpiar vos para colmo que te ganas toda esta. Exactamente, ganas toda esta plata con el gimnasio. Claro. Págame aunque sea 2,50. Sí, no, en serio. El chico tuvo que publicar en las redes sociales que. Se me perdió el no robot. Aparecía, exactamente. Y se fijó en las cámaras y el robot huyó de su gimnasio. Entonces, bueno, publicó en las redes. Si alguien la encuentra, como viste, como si fueran los perros. Claro. Sí, si alguien la encuentra, devuélvanmela, sí. Responde el nombre de tanto. Estamos en contacto, ya habíamos prometido una nota con nuestro compañero Luis Aulit, candidato a viceintendente por el Partido Humanista. Vamos, Córdoba Humanista y Soberanos. Bueno, habitual columnista de este programa, así que le damos la bienvenida. Luisito, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Quique. ¿Cómo están, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que está en el cielo? Un gusto reencontrarnos después de... De estas forzadas vacaciones. Claro. Unas vacaciones éticas, que en realidad nos surgió de las dos partes, lo digamos, porque bueno, Luis Aulit, habitual columnista, editorialista, no nos parecía ético, por decirlo de alguna forma, si es que vale la palabra en estas épocas, como candidato a viceintendente de la ciudad de Córdoba por el Frente Vamos Córdoba Humanista y Soberano. Luisito, ¿cómo estamos? ¿Cómo está todo la campaña? ¿Cómo andamos? Todo bien. Bueno, vamos a contarle qué es este Frente, porque por allí mucha gente no lo conoce. Uh-huh. Es un grupo de organizaciones peronistas, kirchneristas, progresistas, de izquierda. Conjuntamente con el Partido Humanista hemos decidido armar este Frente, una opción alternativa en Córdoba, a las que siempre hay, por supuesto. Sí. Y teniendo como eje, ¿no?, la construcción de una alternativa que busque realmente transformar la realidad de todos los cordobeses y cordobesas. Nosotros decimos que Córdoba es nuestra casa, y como nuestra casa tenemos que sentirnos cobijados, protegidos, tenemos que sentirnos apapachados en nuestra casa, ¿no? Nuestro hogar, digamos. Claro. La ciudad es como una familia. Y en ese sentido es que nosotros creemos que hay alternativas para realmente llevar a Córdoba a que sea nuestra casa, que nos contenga a todos y a todas. Y en ese sentido hemos pensado algunos ejes para nuestra ciudad que tienen que ver con la construcción de la seguridad democrática. Nosotros no creemos que hay que hablar de inseguridad, hay que hablar de construir seguridad, que es un concepto totalmente distinto. Hablamos de que esa seguridad democrática no puede estar desvinculada a dos ejes que son centrales, que tienen que ver con la salud y con la educación. Y no hemos parado, a diferencia de otros candidatos, en el sentido de no tratar de construir una estructura represiva para dotarnos de seguridad, sino básicamente abordar los problemas de fondo que tiene la seguridad. Y uno de ellos es sin duda la exclusión, la marginalidad. Un sistema que no cobija, que expulsa, y un problema muy serio que estamos padeciendo en nuestra ciudad, que tiene que ver con el consumo problemático. Para nadie es un secreto que ha aumentado muchísimo el consumo de sustancias, pero hay algunos sectores donde no se transforma en problemático y en otros sí. Seguramente los sectores medios y medios altos de la sociedad se consumen mucho más y se gasta mucho más dinero en el consumo de sustancias. Pero los sectores pobres se transforman en problemáticos porque la adicción tiene esas características, claro, ¿no? Hace que la desesperación lleve a cometer el 90% de los hechos delictivos que ocurren en nuestra ciudad, y lo que nos dan esa cuestión de inseguridad en general están cometidos por personas que tienen una situación de consumo problemática. Nosotros creemos que no se debe abordar desde el tema represivo. No quiere decir con esto que no vayamos a tener policías, ni mucho menos. Sí. Pero este problema se debe abordar desde la salud pública, desde la educación y desde la inclusión, básicamente, ¿no? Córdoba tiene una red de dispensarios muy grande, muy interesante. Está buena, pero el problema es que los ladrillos no curan. Esa es la realidad, ¿no? Claro, claro. Es que están los ladrillos, pero no hay estructuras de salud para ellos. Hay solamente dos centros de rehabilitación. La gente no tiene dónde llevar a sus familiares en situación de consumo problemático. Y este es un problema que no lo abordamos por una cuestión oportunista, sino porque vemos que transversaliza a casi todas las familias de Córdoba. Uh-huh. Que más que menos tiene un conocido, tiene un familiar, una familiar, una amiga que está pasando esta situación. Y no hay una estructura de contención desde la salud pública. Ese es uno de los aspectos que nos parece importante. Sí. Otro de los aspectos que nos parece muy importante tiene que ver con la educación. Hay muy lindas escuelas municipales en Córdoba, ediliciamente, pero sí, estamos con sistemas y programas perimidos, que son del siglo XX, y estamos ya bien adentrados en el 21. Hay que recuperar lo que tiene que ver con la preparación de oficios. Y cuando hablo de oficios, no se trata de volver, que también hay que hacerlo, volver a la carpintería, volver a la tornería, volver a todo eso. Pero fundamentalmente hay que capacitar en lo que se viene hoy, que tiene que ver con la tecnología, para que tenga salida laboral, porque si no, es muy injusto, inequitativo. La disputa por el puesto de trabajo, ¿no? Claro. Se parece que quedaran delegados los sectores populares a hacer las tareas menores, podríamos decir, entre comillas. Y bueno, también nos parecía que hay que levantar el sistema educativo en ese sentido. Y otro de los aspectos que también nos parece muy importante tiene que ver con que no puede haber un Estado que precarice el trabajo. Y la Municipalidad de Córdoba es una gran precarizadora del trabajo hoy. Tenemos el hecho de los servidores urbanos, por ejemplo, que están cobrando 50, 60 mil pesos por mes, sin ningún tipo de coberturas, sin protección, digamos, sin aportes. Se desliga a la municipalidad y a la vez precariza. Bueno, eso es algo que, por supuesto, un Estado no puede tener esas características, porque si no, ¿cómo le vas a exigir a los privados que tengan todo en regla, ¿no? Son parte de algunas de las cosas que nosotros hemos ido pensando para esta ciudad. ¿Cuál es la lista que lleva al Ejecutivo, a Eduardo González Holguín como candidato a intendente y a vos, Luis Aurit, como viceintendente de la ciudad? ¿Qué número es? El número 11. La última. Que se lleva de la boleta, allí tildan y están optando por construir o por hacer de Córdoba nuestra casa. Y en esta nuestra casa hay mucho para hacer, pero fundamentalmente también es otro de los aspectos principales, o mejor dicho, el principal que nosotros ponemos especial énfasis, tiene que ver con que hoy las propuestas electorales de campaña tienen la característica casi como de una venta de producto, ¿no? Sí. Yo te ofrezco y vos lo compras o no lo compras. Bueno, no, nosotros creemos que para verdaderamente construir nuestra casa, para que la ciudad de Córdoba sea como nuestro hogar, tenemos que participar todos y todas. Y para eso hay que modificar alguna de las estructuras. Los centros vecinales no pueden ser una unidad de gestión municipal, tienen que ser un lugar de participación vecinal, donde se resuelvan, se definan, y la municipalidad tiene que tomar eso para gestionarlo, ¿no? O sea, la municipalidad tiene que convertirse en una caja de resonancia de lo que verdaderamente quiere la gente. No lo que se nos puede ocurrir a tres o cuatro militantes que nos presentamos en el lista. Bueno, ¿por qué hay que votar al Partido Humanista, Vamos Córdoba Humanista y Soberanos el próximo domingo en las elecciones municipales, Luis Aubrit? Porque, entre otras cosas, estamos haciendo un ejercicio de la democracia. No estamos optando por el mal menor o por la identificación tradicional. Sí. Estamos eligiendo construir una Córdoba distinta, una Córdoba que puede transformar la realidad de todos los cordobeses y cordobesas, pero para eso hay que hacerlo con mucho laburo, con gestión, por supuesto, pero fundamentalmente con transparencia, pero fundamentalmente con decisión política. Que verdaderamente Córdoba sea nuestra casa, nosotros creemos que es por acá. Bueno, Luis Aubrit, candidato viceintendente por la lista de el humanismo, por resumidamente, digamos, Partido Humanista, Vamos Córdoba Humanista y Soberanos, es el nombre completo y correcto que lleva como candidato a Eduardo González Holguín. Que tengan mucha suerte el domingo en las elecciones, y bueno, después se reincorporará como habitual periodista, columnista de este programa. Mucha suerte, Luis, querido. Bueno, si me dejaron cesante, vamos a... No ha quedado cesante, está todo arreglado. Bueno, un abrazo, Luis, querido, mucha un suerte. Un abrazo el domingo, a todos y a todos. Gracias, abrazo a todos y a todos. Chao, chao. Yeah. En el Consejo Deliberante aprobamos proyectos que mejoran la vida de los cordobeses. Llevamos agua potable a barrios que reclamaban este servicio hace décadas. Pero es más que eso. Llevamos higiene, salud y dignidad a cada casa. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. ¡Qué bandón, Pierre! Les cuento una breve anécdota. Un día me llama un amigo y me dice, che, loco, dice, no me querés. ¿Saben quién? El Piazza. ¿Lo conocen ustedes? El Marcelito Piazza. Sí, a Marcelito, sí. Claro. El hijo sonidista, él también, gran sonidista, me dice, che, loco, dice, haceme la gamba, dice que me falta gente. Vení, yo en mis épocas mozas he sido sonidista, ya hacía tiempo que no lo era. Vení, haceme la gamba con un grupo acá en el Cerro, dice, unos boludos que vienen de Buenos Aires, qué sé yo quiénes son. Voy. Era Pierre, no los conozco, y para colmo en la época de Esta Noche Toca Peor, ¿se acuerdan ese? Sí. Estaba lleno de adolescentes así, que se colgaban de todos lados, y yo, y los porteños que me cagaban a pedo, onda, boludo, no sé, por el sonido, pero además yo venía de arriba, el tipo me hizo armar todo, pero estos tipos eran unos capos, viste, tenían su gente. Bueno, siempre el quilombo el que me metió el Marcelito Piazza y su hijo a hacerle sonido a Piera ahí en el Cerro de las Rosas. Esto se llamaba La Ilusión que me condena. Raúl, querido. Bien, hace un momento les comentaba sobre el papelón de Milei, pero no es el único que viene lidiándola en esta semana. También fue Bullrich, una de las que se mandó. Una de las suyas. Una de las suyas, exactamente, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, utilizó un caso policial para un spot de campaña, pero ni ella ni su equipo de comunicación advirtieron, sin embargo, que el hecho había ocurrido en el 2019. ¿Eh? Exacto, que viene duro con esta cuestión de la inseguridad. Bueno, puso un spot donde el audio era sobre un hecho que había ocurrido en el 2019, cuando justamente ella era la ministra de seguridad del por entonces presidente Macri. El papelón no pasó inadvertido en redes sociales, donde varios usuarios bromearon con que el equipo de comunicación de Bullrich es larritista. Claro, ¿quién lo mandó el enemigo? Sí, la verdad que claro. con ese equipo de comunicación, para que quede la oposición. No sé, sí. Problema ahí, no hay halcones, no hay palomas, son los culiadines, todo, de punta a punta. Victoria. Bueno, castigo para desmontes e incendios. En Argentina, más de la mitad de los desmontes son ilegales y el 95% de los incendios forestales son por causas humanas, pero no hay una pena para los responsables. Es por eso que Greenpeace abrió una votación para posicionarse a favor o en contra de la pena de prisión para las y los responsables de arrasar con los bosques en Argentina. Desde el 10 de julio hasta el 10 de octubre se podrá votar en votaporlosbosques.org y los resultados se presentarán ante el nuevo Congreso. Según los datos oficiales, en los últimos 25 años la pérdida del bosque nativos en el país fue de más de 7 millones de hectáreas, una superficie parecida a la provincia de Entre Ríos. Bueno, la verdad que me parece una noticia y una movida bastante positiva e innovadora. Raúl. La justicia resolvió que la figura de Ernesto Che Guevara no se puede utilizar en las boletas electorales porque se trata de un símbolo que no está registrado para ese uso. Así lo dispuso la jueza electoral nacional, María Servini, ante un caso que se planteó la semana pasada cuando se impugnó la foto de Guevara en la boleta presidencial con la que competirá en las elecciones PASO el dirigente social Raúl Castells. Qué pedazo de gorila que son, ¿no? ¿Cómo lo pone nervioso la figura? La figura de Evita, qué bárbaro. Lo supera el odio. Darle la vuelta para ir en contra de aquellos símbolos que... Pero no son de cuarto. Vicky. Bueno, yo tengo una... no es una noticia. Bueno, una chica que es alérgica a su novio, así tal y como lo escuchan. ¿Ah, sí? No existe eso. ¿Cómo alérgica? No, pero sí. Deje de mentir. Bueno, es una joven estadounidense de 22 años que se volvió viral porque es alérgica al novio. ella, bueno, cuenta que cada vez que se encuentra con su novio, empieza a tener síntomas raros en su piel. No, a través de las redes sociales mostró el efecto que le genera a su novio en la piel. Es como alérgica, literalmente es alérgica al novio. Capaz que sea algún producto que usa el novio, no sé. Claro, un perfume. Que vaya descartando los perfumes, las cremas. Por para mí que no sabe cómo... ¿Cómo decirle que no lo banca más? Exacto, sí. Cómo patearlo. Para mí también es esta gente que no, que le cuesta tomar esas decisiones. Sí. Y es como que lo está negando a través de decir que es alérgica al novio. Sí. Lo peor que mira, acá dice que tipo reemplazó el detergente, los perfumes, todo, y no, y la reacción alérgica sigue. Así que no lo quiere ver más, me parece, ¿no? No sé cómo decírselo. Pobre guas. Sí, yo por mi lado vamos a estar repasando lo que sucedió también la semana pasada con respecto al gasoducto Néstor Kirchner. El presidente Alberto Fernández junto a Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa se reunieron en Salicheló para dar comienzo al acto de inauguración del gasoducto. Los acompañaron también el gobernador Axel Kicillof y el candidato a vicepresidente Agustín Rossi, en lo que fue conocida como la foto de la unidad, conformando una imagen completa de la coalición Unión por la Patria. El primer tramo comenzó su construcción en el 2022 y abarca cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Se estima que habrá alrededor de 4.200 millones de dólares en ahorro de divisas. Y el precandidato a presidente también anunció que el segundo tramo del gasoducto se licitará en septiembre. En el marco del proyecto, mire qué palabra para la Vicky esta. A ver. El Mister y los Marsupiales Extintos. Es el nuevo nombre, facilísimo para que lo diga Victoria en la radio. Totalmente. Marsupiales Extintos. Muy bien. Que te cague. Me cagas. Que cague a vos y a todos los que me estaban dudando. Como decían, sí, a ver que la diga. Estoy segura que lo van a estar escuchando y se está cagando de risa. Totalmente, la conozco. El Mister y los Marsupiales Extintos, el ex líder de los Redonditos de Ricota, el querido Indio Solari, también de alguna forma formando parte actualmente de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, todos estos nombres fáciles y cortos, publicó este martes pasado tres nuevas canciones que ya se pueden ver, búsquenlas en YouTube, y que son, escuchen los nombres, ¿no? También, Falta Tampoco Para Nada, es uno de ellos, Novedades Obsoletas del Camarada Amor con K, este le va a gustar a la Chapulina Colorada, porque Camarada con K, no es poca cosa que lo diga el Indio, y este, que es, escuchen, ¿no? Qué forma de verse retratado, Cantar de la Mala Salud, recordemos que desgraciadamente es víctima de un Parkinson que lo tiene a mal traer y que... Así es, sí. Bueno, lo tiene peleando... Hace un par de años, por un estado de buena salud. Grabó esto que, repito, se llama Cantar de la Mala Salud, el Mister y los Marsupiales Extintos. En exclusiva para nuestro programa, en exclusiva para nuestra emisora. Ya le voy a dar a ver si lo tiene Darío, Gastón, este tema ya le voy a dar. A ver si lo tiene. Póngalo. A ver. Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. La, la, la, la, la, la, la, la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Bueno, y por fin, como dice la gente, se van estos tipejos. Ay, la hora que más le gusta a la gente, cuando nos vamos y vuelve la programación de 94.3, la FM de la UTN. Y la programación de prestigio. Claro, la programación habitual. Música en serio, no esta porquería que ponemos nosotros. Mentira, una ironía, pues, porquería. El debut, el tema del Indio Solari. Nuevo, ¿qué te pasa? Porquería, te voy a dar porquería si lo tiene la UTN. Bueno, pero bueno, somos bichos raros, distintos. La música de la UTN es muy buena, muy distinta a esta, un poco más comercial, por decirlo de alguna forma, que ponemos nosotros. Sí. Pero sigue muy buena música, 24 horas en 94.3 y la programación de Radio de las Madres de Plaza de Mayo, que se difunde por 95.7, el otro punto del dial, por donde se transmite los domingos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado en la conducción hoy por Raúl Terán y por Victoria Granero. La producción, como siempre, es de Vanessa Ríos, la sección editorial del candidato. ¿Cómo le irá el candidato el domingo que viene? Esperemos que bien. Claro, sí. Vamos a ver. Tenemos, vamos a hacer fuerza. Claro, no dijo que lo iba a votar, el vago dijo que iba a hacer fuerza. Porque, bueno, vamos. Bueno, si no es voto cantado, Quique, no. Claro, claro. Claro, si no, nos anulan el voto. Emilce Blanco es la actriz responsable de los personajes ficcionales de este programa. La Vane Ríos, la producción. Charito González Torres, la jefa de mascota. Me dijo una chiquita el otro día, chiquita dijo porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero me dijo que tenía 16 años, que por qué no nombrábamos más a Luni. Es cierto, estamos diciendo es que la zapita. Sí, de paso estamos con, sí, con eso, la zapita, con los personajes. Claro. Con los, sí. ¿Con lo qué? Con los mascotas nuevas a los viejos, como que los tenemos ahí tirados. No los tenemos tirados, pero olvidados. Creí que había dicho personajes. No. Mascotas, son mascotas. Se me chispoteó. Qué raro, usted en todo caso. Bueno, Luni dice, sí, le digo, sí, está Luni, todavía vive Luni, tenemos el angelito cojo. Son todas mascotas de la suerte, a la que se le sumó la zapita que la tiene el guanaco ¿Vos sabés que no la devolvió, no? No sé si sabe. ¿Francisco la tiene o quién? No, la tiene el guanaco. La tiene secuestrada, entonces. Sí, la tiene secuestrada. La llevó de vacaciones. En Catamarca, está en la fiesta del poncho, está la zapita. Claro. Disfrutando. Bueno, ya, sí, disfrutando, ya le voy a agarrar, yo ya le voy a disfrutar. Bueno, ¿quién está faltando? Luis Abrit, nuestro candidato a viceintendente por la agrupación del Partido Humanista, más un frente electoral ahí de varios partidos, y Fernando Medina, Nacho, por supuesto, encargado de la sección de recomendaciones literarias. Quedó Nacho, apellido nombre. Sí. Nacho, apellido Nacho, nuestro operador, el dueño de casa, Darío Genovese. ¿Cómo es que le dijo Maruca el otro día? No le sale Darío, no me acuerdo, no lo ubica muy bien. Veo que es media grande así Sí, claro. Está media gaga. Media gaga. Pero no sé si... Sí, gaga. Para tanto. Bueno, pero se olvida. Bueno. Con D dice el nombre del chico este, ¿cómo se llama? Bueno, Darío Genovese es el dueño de casa. Vamos a estar todos juntos hasta la hora 23 haciendo esta revista radial de actualidad llamada Radio Nuestra, que estás en el cielo. A esta hora, hay que decir, recordemos antes que el domingo que viene vamos a estar en una transmisión especial, si se quiere, de 20 a 23 por las elecciones. Trayendo el minuto a minuto. Yo me voy. Ya bien, estamos. Éramos pocos. Déjeme terminar, que estamos con las elecciones en un operativo especial. En una transmisión. El domingo que viene. Lamentando. ¿Cómo le va, María Pereira? Déjeme presentarla. Entra a los gritos, sí, carajo. Ya será objeto un rato. Muy bueno, tampoco. Como parece Condena 3. Granero. Está agresiva. No la quiere la Victoria, me parece. No, estoy muy engripada, estoy con dolor de cabeza y corta. Viene para colmo. Usted claro. Viene, yo estoy con la mecha corta y usted no viene con un fósforo. De un gran humor. ¿Usted está de humor también? Porque tuve que volverme ¿a qué? De Uruguay. Sí, se había ido a Uruguay. Me imagino. Claro, dijo, me voy a Uruguay a vivir. Ustedes se olvidaron. Sí, la verdad que sí. La verdad que no la tengo fui. En cuenta. Sí, ¿y qué hace? ¿Me fui? ¿Está acá? ¿Cómo? ¿Viaje cortito? Claro. ¿Volvió? Fue corto porque no conseguía... agua para tomar. Ni para bañarse, ni para nada. Claro. Ya me ni parecía. Ni hablar de bañarme. Bueno, se nota un poco. Viene con una baranda, entonces. Sí, se nota así con un poco. No, pues quédese lejos, quédese cerca Pepín, de la puerta. Sí. Pepín, me dijo. ¿Lo vio a Pepín allá? Es el Pepín que yo creo. El Pepín Rodríguez, y no le dijo, che, guanaco, ¿cuándo va a volver? Bañate sucia. ¿Le está buscando la justicia? ¿No le dijo eso? El señor Pepín me atendió muy bien. Y sí, son dos delincuentes. Pero satura el micrófono, no grite la tanto. La maleta en la puerta. ¿Cómo la maleta en la puerta? Porque se le había acabado el agua. Le echó cuando se le acabó el agua a él. Sí. Y vio hospitalario. Tuve que volver. ¿Cómo grita esta mujer? Aquí. Está saturando el micrófono como nunca. Hoy, ¿qué le pasa, María Pereira? ¿Por qué grita así? Me pongo lo más lejos que puedo. Sí, bueno, pero grítalo como chancho lo mismo. Bueno, claro, sí. ¿Y qué yo pasa? No soy un chancho. No, como mestre. Soy María Pereira de Condena 3. Sí, ya sabemos ya. Bueno, así que se volvió, ¿qué? ¿Vuelve la radio? Teníamos una ilusión de que se fuera Condena 3, no de Córdoba. Sí. Lamento Boliviano. Haber tirado por el piso esa ilusión. Para mal de ustedes me seguirán. Viendo. Y bueno, sí, la y Vicky. Sí, viendo. La que no la quiere mucho, la verdad, del grupo es la Vicky. Raúl y yo tampoco. Tampoco. Claro. ¿Para qué? Disimulamos más. Los quiero, pero no hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Y cómo? ¿Pero qué tiene contrato? ¿Quién le contrata para venir acá a molestarnos a nosotros? A mí me dice Darío. ¿Qué? ¿Darío? Que venga. No creo, no. A darles una. Sí, para mí nos está mintiendo. Ustedes no son muy buenos. Ya, no creo. Darío no le va a decir. Mentira, sí. Darío es muy buen tipo. No. Aparte, sabe de radio, tiene otra estética, otro concepto de esta radio. No va a querer que venga usted con todo claro, eso. Claro, no grite. Lo que no saben son ustedes. Lo que no saben qué. Lo que de radio, él sí sabe, sí, tiene razón. Por supuesto. Sí, eso es cierto. Y yo soy una experta. Bueno, la cara de odio que pone, ¿por qué pone que esa cara? Que le pese. Sí. Pone cara de odio, ¿viste? Arruga la frente, así de enojada. Sí, se le figura la cara, carita, todo. Muy enojada. ¿Por qué ahora? ¿Por los resultados de las elecciones todavía? ¿Tienen esperanza también de que gane los judos? ¿No tiene esperanza también que gane de Loredo? Claro. ¿No tiene esperanza que gane los judos? Ya no me interesa Córdoba. ¡Epa! Ahora ya no le interesa. Mira vos. Que gane mi querida y no tan bien estimada Patricia. Ah, claro, la Patito. No tan bien estimada, no le entendí. Sí, no entendí esa parte. Sí, bueno. Yo tampoco. Bueno, la Pato, ahora apuesta por la Pato Bullrich. Sí. Por supuesto. La Reta le parece. Porque mi ley me cobra mucho. Ah, ¿cómo que cobra? Sí, sí, que le cobra hay todo. Hay que poner bastante ahí. Claro, hay que poner, no sí, no puedo difundir ni divulgar ese dato. Sí. Mire cómo suena el teléfono de los llamados por a putearla, para saludar. No, para saludarle a nadie, todo dicen. No, bueno, sí, todo para putearla. Padre. Bueno, escúcheme, María Pereira, ¿y qué onda si nos trajo música? Porque siempre... Ay, Darío, por quien sea. Supuesto, Darío le da un caso. Siempre sí, me tiene anotadito un compact. Ahí a ver, ¿qué le dio ahora? Ah, no, dice que está en MP3, que lo tiene, que tiene un papelito usted. A ver, léalo. Lea bien, porque lee bueno, mal. Lee todo yo mal. Yo hice algunas correcciones. ¿Alguna? No, y ahí está. A Darío tampoco le da la cabeza. Callá, ¿cómo va a decir eso? Que Darío no le va a dar la cabeza. Darío un capo acá. Porque... No, es igual a ustedes. Buah, la puta, me lo traía él porque era distinto, ahora es igual. Bueno, María Pérez, vaya, sí, ya me harto, me saco. Sí, la verdad bueno, que no sé, sí, cara verde nos está sacando. Diga lo que tiene en este papel, lea bien. Sí. ¿Qué le pasó? Que lea bien, digo, porque le escribe ahí Darío. Y después no sé, lee claro, mal. Hace lo que quiere. Cualquier cosa pronuncia. Es que escribió cualquier cosa. No, lea puso, bien lo que escribió no sé ahí, a ver. Idioma, ¿con qué nos y vamos? Es oruga salvaje. ¿Qué? La banda oruga salvaje. ¿Oruga? No es no. Eruca sativa. Ah, es Eruca, sí. Eruca sativa significa oruga salvaje. ¿Por qué cambia? Y es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No, porque la gente no conoce eso, no sabe. Anuncia, y ahora oruga salvaje. ¿Y quiénes son estos? Por supuesto. Eruca sativa, papa, tío. Guarda con lo que iba a decir. Bueno, ¿qué es lo que dicen ustedes? No Eruca. Se les entiende no. Nada. Eruca Sativa, una gran a formación. A usted no se le entiende nada, el trío, doña. El Power Trio cordobés, amigos. Eruca, ¿y con qué tema viene? A ver, no sé si va a decir. Soda Stereo es el tema. ¿Qué? Y no. Canta. ¿Cómo el tema Soda Stereo? El corazón de la torre. Ah, la puta que lo parió, un cover de Soda Stereo cantado por Eruca Sativa, el temazo, no una versión nada de la reputa madre, corazón de la torre. Vaya a hacer la mierda, María Pereira. Chao. Ay, sí. A ustedes no, fuera. Conformo con nadie. Pero que dicen mal los nombres de las canciones, los nombres de los grupos, qué necesidad los tiene. Los voy a hacer desaparecer. Sí, eso es lo que le gusta a usted. Ay, dale, usted mira. Porque estoy estudiando magia. Nos muestra un mago. Lo único que falta. Por bueno, supuesto. Parece la Reta que quiere hacer desaparecer el kirchnerismo democráticamente, así con su. Sí, como. Claro, esas contradicciones. Ojalá que le resulte. Bueno, vaya a ser la mierda usted y la Reta. No, chao. Chao, vieja loca. Chao, fascistas. Váyase, señora. Váyase, señores. Vení así, desapareceme esta. Chao. Bueno, queridos chao, amigos. Chao, adiós. Chao, Vicky, nunca. Querida. Chao, Raúl. Chao. Chao, gente. Chao, Darío. Chao a toda la gente que nos sintoniza los domingos de 20 a 23 en estas ganas, en esta idea, en esta necesidad de hablar de cosas distintas en formato programa radial, de revista radial de actualidad con algo de humor. Nos reencontramos el próximo domingo, chicos. Que tengan buena semana. Chao, chao. Chao, chao. Señuelo, hay algo oculto. manos de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve de latón, traicionándome. Se vuelve delator, se abren mis esposas. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo.